Hola a todos, estamos aquí en un nuevo programa de Los Verdugos y hoy no tenemos ni uno ni dos, sino tres invitados especiales. Vamos a hablar sobre el Festival Celsius y qué mejor compañía para hacerlo que con sus organizadores. Tenemos a Cristina, a Diego y a Jorge. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Hola, hola. En Bienvenido. silencio, estamos en silencio. Nos dijeron que no podíamos hacer ruido. Efectivamente. Vale, Leticia, déjalo así. Todos van a que se queden calladitos todo el rato. Va a ser posible hasta el 21 de julio. Hola a todo el mundo. Hola. De los verdugos habituales estamos José María y Elías. Es posible que Hola. Miquel se una después, pero no estamos seguros. Así que hola Elías y hola José María. Muy Hola a todos. buenas. Hola. Bueno, como hemos dicho, este programa va a versar sobre el Festival Celsius, que creo, ¿cuál es la edición que toca este año? ¿Me lo podéis decir? ¿Lo sabéis cuál toca ahora? La de 2019, la de Bien, muy 2019. bien, La bien. octava, corazón, la La octava. octava, la octava. Y bueno, pues en un principio la primera pregunta, lo normal sería decir, ¿cómo surgió la idea del festival? Pues ya habíamos hecho siete y dijimos, venga. La primera, de la primera edición. De esta ya me imagino que es por vicio, pero. A ver, Cristina, te toca. No pienso decirlo, ya lo he contado muchas veces, me aburro. Cuéntalo tú, Jorge, a ver si tu versión coincide con la mía. Sabemos que no. Por eso, pero es que me aburro de ver mi versión. Jorge está poniendo cara de te voy a dejar decirlo yo. Pues no, dilo tú, esta vez. Nadie le dijo que lo tenía que decir en voz alta. A ver. Venga, Cristina, que te guste, que sé que tu versión es más poética y más. La mía es más cabrona. O sea, que la gente quería oír la tuya, que es la amable. Por una vez en la vida que te dejo quedar bien, tío. Bueno, venga, voy a aprovecharla. En realidad, la génesis del Celsius está mucho más atrás del año en el que empezó, porque ya se había hablado la posibilidad de hacer un festival sobre magia y fantasía en Avilés unos cuantos años antes, ¿eh? Y bueno, no había surgido por distintos factores y aunque esto parezca increíble, luego lo explicamos si queréis, el tabaco fue uno de los principales factores que impidió que aquel Ciertamente. festival surgiera. Años después, en el 2012, cuando nos enteramos que las fechas de George Martin no coincidían con las que originalmente tenía pensado para planear en España pasar la Semana Negra, recuperamos un poco este proyecto en el que ya llevamos hablando también varias veces y lo interpretamos un poco como la señal de que no podíamos dejar pasar esa oportunidad y de que teníamos que aprovechar la presencia de Martin para construir un festival que no fuera un festival de un solo año, porque no queríamos hacer una actividad para un solo año y que fuera tan efímera. Pero sobre todo que no fuera una MartinCon, es decir, que Martin fuera evidentemente la parte más visible, el autor que nos hacía ver que ya veníamos pues muy en serio, que la gente venía a Estabilés para verlo, pero que fuera un festival que ya dejara claro desde el principio que iba a ir un poco sobre la creación de género, no solo sobre la literatura, y que iba a tener pues un montón de invitados todos los años, un ambiente que queríamos que fuera parte muy especial y así empezamos. A partir de ahí fuimos tirando distintos hilos y los que vinisteis ya visteis un poco cómo salió en el 2012 y aquí seguimos. Desde las primeras ediciones del Celsius hasta esta, se ha mantenido una línea constante, pero ¿habrá habido algún cambio también? ¿Cuáles son los cambios más importantes que creéis que han tenido lugar en el festival? Para empezar, en el segundo año se nos coló un tercer director, que esto fue muy desagradable, muy desagradable. En fin, hubo que cargar con él, y así que somos el. Es verdad, todavía no nos hemos librado de él. Y todavía nos hemos quedado encima. Pero bueno, desde entonces somos el perro de tres Triunvirato. patas. Y lo que hacemos es que vamos añadiendo cosas al festival. Dentro de una columna vertebral muy sólida, principalmente de literatura, pero sobre todo más que de literatura, de narrativas, vamos añadiendo pequeñas secciones, grandes secciones, cosas que creemos que complementan y que añaden, que suman todo el rato. Tenemos un montón de piezas que vamos poniendo unos años, las quitamos, las guardamos en el desván porque vuelven a aparecer al año siguiente. Y esto es lo que creo que lo hace tan dinámico, ¿no? Entonces, la filosofía del Celsius, ¿cómo se podría definir? Mostrar narrativa de género y luego ya cada vez son distintas versiones de la narrativa. Bueno, quiero decir literatura, videojuegos, hay muchos temas encadenados, ¿no? Pero digamos que la idea es esa, ¿no? El género fantástico desde distintos puntos de vista. ¿Podría ser así? Es que yo creo que todos los que nos van a estar escuchando y todos los que estamos ahora aquí hablando, lo que nos gusta es que nos cuenten buenas historias, un poco independientemente del medio en el que nos lo cuentan, ¿no? Seguro que todos podemos disfrutarlas en televisión, en cine, en teatro, por supuesto en literatura, videojuego, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, esa es un poco la línea temática, las buenas historias. El resto no es algo que nos preocupe demasiado porque se han creado demasiadas líneas imaginarias, que es alta cultura, que es baja cultura, que es género, que no es género, que es terror, que es ciencia ficción. Nosotros no entramos mucho en esos debates, nos gusta un poco mostrarlo todo, hablamos de autores que nos gustan, de literatura que nos gusta y el medio en el que lo cuente pues es algo que nos importa más bien poco. Además, generalmente es muy transversal. Ya habéis visto que hemos tenido autores pues hablando de sus guiones de videojuegos, pero también de sus guiones para cómic, de sus guiones de sus novelas, de sus guiones para cine. Y al final se trata de eso, de contar historias. Eso sí, el eje siempre es ciencia ficción, fantasía y terror, con la salvedad, claro, de un género invitado que casi cada año nos ponemos porque decimos que hay que leer ciencia ficción, fantasía y terror, pero también insistimos en que no hay que leer solo ciencia ficción, fantasía y terror. Exacto, nuestros géneros no existen en el vacío, están constantemente infectados por los otros géneros, por la realidad y por todo lo que sucede. Entonces, no queremos que no queremos quedar nosotros tampoco ahí en medio del éter como una cosa aislada. No somos. Una cosa que nos interesa mucho es recordar a nuestra gente que no solamente es ciencia ficción, fantasía y terror, aquello que se vende en las colecciones de fantasía, ciencia ficción y terror, con la etiqueta de fantasía, ciencia ficción y terror, que tenemos géneros aledaños y que hay un contagio permanente, hay mestizaje. Eso es muy importante, claro. ¿Y cómo conviven el distinto público? Porque, por ejemplo, los videojuegos parece más juvenil, la narrativa, la literatura parece más adultos. Esta diferente gente que participa en el festival. ¿De verdad tú crees que los videojuegos son juveniles? ¿Qué edad tenemos nosotros, macho? Yo sigo leyendo literatura que se supone que es juvenil y hay algunas obras que me parecen absolutamente increíbles. Es que es lo mismo que decía Cristina. Lo que queremos es evitar precisamente esas etiquetas. Buscamos que sean historias que a cada uno que la lea, la vea, la juegue, la contemple, la disfrute, pues le diga algo. Sin fijarte en si es algo que el mercado quiere que sea para un público de entre 5 y 10 años o entre 15 y 25 o lo que sea. Videojuegos tienes como películas para todo el mundo y para todos los públicos en el más amplio sentido de la palabra. Y digo videojuegos y películas porque en literatura está también perfectamente claro que es eso. El mestizaje se produce no solo entre géneros, sino entre aficionados de géneros. Y a mí lo que me encanta del festival es ver a alguien que llega por un videojuego y que descubre a un ilustrador o al cosplay de Manlima o que se va a ver a los hijos de Mary Shelley o que acaba por descubrir a un novelista al que no se hubiera acercado de ninguna de las maneras, ¿sí no? Sí, es que además lo de los videojuegos es una cosa curiosa que viene muy bien que lo hayas comentado. Luego hablaremos, si queréis, un poco de la sección que este año es de las más potentes. Todos los que hemos leído cómic durante muchos años hemos tenido que escuchar cómo nos preguntaban, bueno, pero el cómic es algo para niños, ¿no? O para jóvenes, cuando en realidad esa es una identificación errónea que se hace de confundir el medio con un género, ¿no? O sea, es como la animación. La animación no es un género. La animación puede ser una película de animación de drama, una película de animación del oeste, eso sería el género, ¿no? Digamos que eso es la técnica. En videojuego pasaba algo parecido, nos damos cuenta que había mucha desinformación y nos parecía muy bien en una sección de videojuegos que no se jugara a videojuegos, que se hablara del videojuego como lenguaje, que al final, como pasaba cuando a alguien le dabas un cómic que le sorprendía y decía, ay, yo no sabía que se hacían cómics así, que alguien de repente dijera, ah, pues yo no sabía que el arte era tan importante en los videojuegos, ah, yo no sabía que tenían un equipo de guionistas tan sólido, ah, no se me ocurrió pensar que para un videojuego medieval tenían que tener un equipo de documentación enorme, historiadores, etcétera, etcétera, ¿no? Y eso lleva a responder tu pregunta sobre cómo conviven los públicos. Pues mira, los públicos conviven estupendamente porque yo creo que los festivales como el Celsius en realidad, y esto lo hablábamos hace poco en unos premios, generan un punto de intersección, o sea, analiza lo que la gente que vamos allí tenemos en común. Entonces tú, cuando ya estás hablando con alguien que le gusta una cosa que a ti no te gusta, o a lo mejor a él le gustan los videojuegos y a ti no, a lo mejor ya estás hablando con alguien con el que tienes algo en común, os gusta determinado tipo de literatura que sucede en el Celsius, ¿no? Y yo creo que en un mundo en el que cada vez tratan de analizar qué tenemos en diferente, como fomentando cierto tipo de discusión y de polarización, yo creo que esos puntos de intersección demuestran que la gente sigue relacionándose muy bien, conviviendo muy bien y compartiendo aficiones e incluso intentando, que esto es lo más sano, contagiárselas al otro, ¿no? Y tener más cosas en común. Un poquito de proselitismo siempre viene bien, sí. Muy bien. A mí una cosa que me llamó mucho la atención en la primera edición es la reacción de la gente de Avilés, ¿no? Yo me acuerdo en los bares que había al lado estaban totalmente sobrepasados, porque de repente llegamos allí cientos o miles de frikis ansiosos de ver a Martin y a todos los autores y de beber en los descansos. Y me gustaría saber un poco cómo ha sido aceptado el festival en una ciudad relativamente pequeña como es Avilés y cómo ha ido cambiando la percepción de la gente de este festival. Esta es para Jorge. Es que la ciudad es un elemento más esencial del Celsius. A veces nos han preguntado, oye, ¿haríais el Celsius en X ciudad? Y es que no sería el Celsius. Claro. Habría que hacer otro festival pensado para determinada ciudad, no el Celsius. Parte de lo importante es la decisión de que sucede en mitad de la calle de una ciudad que tiene un casco antiguo como el que tiene Avilés, que tiene una oferta gastronómica como la que tiene, y eso es un punto de retorno. O sea, el festival, todos los que venís, conocéis una ciudad que aparte se ha reconstruido mucho en los últimos años, y mucha gente que viene, pues este no es el Avilés que yo conocí en los 80 o los 90 o del que yo había oído hablar, ¿no? Entonces, un festival también, esa es una de sus principales tareas que tiene, que es servir de escaparate o de puerta por el que la gente que viene fuera conozca su ciudad. Desde ese punto de vista, la gente de Avilés lo ha recogido muy bien. Además, ya estaban muy acostumbrados a los frikis por las jornadas del cómic de Avilés, que llevaban haciendo desde el 96. Entonces, lo único que ahora los vieron con unas ropas distintas, con libros en lugar de con cómics, pero más o menos estéticamente no había gran diferencia. Y que eran muchos más, porque quieras que no quieras, Martín era una figura pues que traía una oleada de gente muy considerable, y ya veis cómo está de lleno durante los días del Celsius en la ciudad. De hecho, demasiado, cabrones, que estamos intentando alojar a gente nuestra y ya no tenemos sitio. Y la gente muy bien, nos pregunta por la calle cuándo venís este año, quién traéis, y muy contentos, lo han hecho muy suyo. La Avilés ya considera el Celsius una parte esencial de la programación de verano y nosotros estamos orgullosísimos de que así sea y notamos mucho, mucho cariño por parte de la gente. De hecho, recibí apoyo institucional de la propia ciudad para la organización, bueno, para la organización o para la financiación del festival, ¿no? Para todo, o sea, no solamente es la... A ver, la parte financiera, la parte económica es importante, pero nunca tan importante como el apoyo constante. O sea, no hay manera de hacer un festival como este si no es con la colaboración de los que dirigen la ciudad. Es imposible hacerlo sin ello. O sea, cada vez que hay un problema necesitas que estén implicados y que ayuden. Bueno, esto está muy bien, la verdad, porque aparte del préstamo de los espacios comunes, porque bueno, en la calle tendrás que tener permiso, pero el auditorio donde se hacen las presentaciones, la carpa de fuera, no sé, que es un entorno que está muy bien aprovechado y que favorece también la interacción entre los invitados y los asistentes, ¿verdad? Sí, fue importantísimo contar con la colaboración de ese primer año de la Administración Pública. Es que, como dice Cristina, nosotros utilizamos la ciudad, que es de todos, entonces solicitamos una serie de permisos, pero más allá de todos esos trámites burocráticos, sin la buena voluntad no llega a buen puerto, porque al final siempre hay algo que arreglar a última hora, siempre hay algún pequeño problema que surge y que al final va a depender de la buena voluntad política y administrativa de que salga para adelante o no. Y sí, esto es algo que nosotros llevamos muy a gala y estamos muy contentos. Que es cierto que cuando el primer año presentamos el proyecto, pues evidentemente era un acto de fe, nos conocían a nosotros, habían otras actividades que habíamos hecho, otros festivales que habíamos trabajado, pero bueno, siempre es un poquito más, ahora es todo mucho más fácil, ya han visto lo que es el Celsius, les gusta mucho lo que es el Celsius y entonces es muy, muy fácil. Y lo que decía también Cristina, desde la mayor tontería del espacio donde se guardan las mesas por la noche hasta cualquier cosa, para todo acabas dependiendo y depende, si así tiene que ser, pues de la administración. Y luego otra cosa importante, nosotros queríamos que la gente que compre libros evidentemente, pero que acceder a poder comprarlos no tuvieran que comprar una entrada. Y para esto era importante que esa financiación surgiera de otra manera, que era con, aparte de sponsors privados, por supuesto, con una base importante de la administración pública. Que esto en realidad no es que la gente no lo pague, porque ese dinero que viene de cultura sale precisamente del dinero de los ciudadanos a través de sus impuestos. Entonces nos parecía un poco que ya esa es la forma en la que ellos nos daban el dinero para hacer una actividad y unas actividades que nosotros les devolvíamos en, como contraprestación, ¿no? Y para nosotros eso era muy importante, era una cosa que queríamos hacer claro. No tenemos nada en contra de los festivales que cobran entrada, es un modelo distinto que nos va muy bien, pero no era el que queríamos hacer nosotros. Digo, ¿cómo os repartís el trabajo? Aparte de Cristina, que lo contó. Yo lo hago todo y esto es chupando. Si no lo habíais notado. ¿Te acuerdas aquello de dime qué presumes? Es un secreto, eso es un secreto. Nunca lo contamos. No creo que sea muy contable, además sería extremadamente aburrido, ¿no? No, pues aquí también ña, yo chiqui chiqui. Nada, esto realmente es aburrido, ¿no? No hay una distinción tan clara. Mira, las cosas que veáis que empiezan a tiempo y que se hacen con eficacia son las mías. Mira, todos organizamos, todos presentamos y todos traducimos. Dime, cuando Jorge traduce es realmente interesante. Recomiendo esas sesiones, sobre todo. Cristina se lo tomó al pie de la letra y solo lo hace por escrito, pero aparte de eso... Sí, perdona. Yo a Cristina la he oído interpretando en el Celsius alguna vez, ¿eh? Sí, me has oído. De hecho, creo que lo tengo hasta grabado. O sea que hay. Elías, me has oído interpretando a Ian. Yo no interpreto. Exactamente. Solamente. ¿Qué no tienes tú grabado del Celsius? Sí. Que bueno, ya me gustaría tener más cosas. Pues yo te digo una cosa, yo hay cosas que no hubiera podido ver si no las grabas tú. Sí. O sea, bueno, me alegro. Para decir el trabajo importantísimo también que hace la gente que viene. Es que el Celsius es tan vivo como eso. Yo hace poco pude ver, no me acuerdo qué charla que subiste a Twitter, y dije, mira, por fin voy a poder verla, que me dijeron que está muy bien esta parte del Celsius. Yo espero a que Elías suba la escuela, porque de esto del Celsius me han hablado muy bien, pero no lo veo. Hombre, yo creo que una de las cosas geniales del Celsius... Solo una cosita. En realidad todos los que nos escuchan saben que eres una inteligencia artificial, que el Celsius no existe y que todo esto es una simulación. Es parte de tu Matrix. Por supuesto. Una de las grandes cosas del Celsius. Número de lotería. Una de las grandes cosas del Celsius es que es un festival en el que todo el mundo, por supuesto, los autores, los organizadores y demás, son partícipes, pero también el público. El público puede interactuar, puede hablar con los autores, puede acercarse a cualquier persona. Y yo creo que es una cosa que en otros festivales hay una distancia más marcada y es una de las personalidades o una de las características fundamentales del Celsius, ¿no? Entonces, yo creo que eso es... Cuando una persona que ha ido a otros festivales se acerca al Celsius, nota la diferencia, que te puedas sentar a tomar una cerveza con Sanderson, con Abercrombie, con Cameron Harley, con cualquier autora o autor que esté por allí y como si fueran amigos de toda la vida, es una cosa increíble, ¿no? Es que nosotros somos público del Celsius. Uh-huh. Nosotros hacemos el tipo de festival al que nos gusta asistir y nos esforzamos porque salga para que todo el mundo lo pueda disfrutar, nosotros los primeros. Y creemos en tender puentes, no en levantar muros, en que el Celsius sea un lugar de encuentro y una celebración de lo que nos gusta. Lo del proselitismo que hemos dicho ya varias veces es la más pura verdad. O sea, los tres estamos convencidos de que las historias de género, de que la imaginación son algo que aporta elementos positivos a la vida y lo que nos gusta es poder ir, disfrutarlo y compartirlo y decir que si esto nos gusta a nosotros, ¿por qué vamos a aislar al resto de la gente? ¿Por qué no vamos a permitir que un autor conozca a sus lectores, que un programador de videojuegos descubra una serie de televisión o que alguien que lee, pues eso, juvenil, pues se pueda acercar y compartir mesa con autores de juvenil, con poetas o con lo que sea? Los primeros asistentes del Celsius somos nosotros. Además, antes comentaba... Ah, perdona, Jorge, dime. No, No, decía que como lo que acaba de decir Diego, que va en las dos direcciones, que no sé si os dais cuenta, pero el hecho de compartir con el público también es muy importante para los autores. Uh-huh. O sea, los autores se largan a su casa y cuentan esto, y cuentan lo bien que han estado y lo cerca que han estado y lo majo que es el público y lo bien que... Y en otros sitios seguramente el público también será muy majo, pero es que directamente no les dejan ni verlos. Claro. No dejan ni acercarse. De verdad, lo decimos en serio, ¿eh? Todos hemos visto festivales de ese tipo donde el invitado está guardado así en una urna y de vez en cuando te lo enseñan a ti, pobre público y tal. Pues los autores... hombre, yo recuerdo comentarios de Cameron Horley en Twitter, súper entusiastas en este sentido. De hecho, a lo mejor el boca a boca comienza también a facilitaros la tarea de buscar nuevos invitados. Hombre, al principio supongo que no, pero a lo mejor ahora ya sé si tiene cierta fama el festival como para que la gente diga, tengo ganas de que me inviten, tengo ganas de ir allí a ponerme ciego de cachopo o a darme un baño de multitud. Yo llevábamos ya bastante milia a cuestas de los tiempos de la Semana Negra, Jorge con las jornadas del cómic y otros festivales que ha estado, yo por contactos de Ian, o sea, llevamos bastante mil acuestas y tenemos bastantes contactos, pero no hay nada que se compare a que cualquier autor vuelva a casa y lo cuente. Y que somos muy pesados. También eso ayuda, pero bueno... Es que, por ejemplo, Ian McDonald viene porque le apetece estar aquí con toda la gente, ¿no? Porque estuviera invitado o no estuviera... Me parece que el último año vino porque mola, ¿no? Ha venido varios años y Ian Waite, sí, y bueno, cantidad de ellos, sí. Es que, ¿sabéis qué pasa? Que generalmente la gente que hace cosas que no están muy bien o que consideramos que no están muy bien suele, evidentemente... revestirlo de una forma que no parezca eso. Antes os decía que no tenemos nada en contra, al revés, vamos a muchos festivales que cobran entrada y nos parece que es un modelo válido, pero sí que tenemos algo en contra de los festivales que esconden a los autores, es decir, como gente que vamos a los festivales, eso no nos gusta. Pero es que los autores, por lo general, también tienen cosas en contra de los festivales que los arropan demasiado y que nosotros había tres cosas que teníamos claras que no podían pasar. Un autor no podía marcharse de aquí diciendo, viendo un programa o lo que sea, los cinco días después del Celsius y decir, ¡ay! Estaba también fulanito, que me gusta mucho y no me di cuenta, no lo sabía. Entonces intentamos que incluso entre ellos interactúen para que no suceda eso, ¿no? Luego lo que se suele decir, no, es que si los dejas que los aficionados se acerquen mucho, estén muy cerca, van a molestar al autor. Mira, las posibilidades de que sucedan eso aumentan exponencialmente con tu teoría de mierda. Porque en realidad, si tú me dices... que no me acerque a ese autor y lo veo solo o yendo al baño, voy a ir detrás para que me firme un libro porque va a ser mi única oportunidad. Pero si sé que puedo hablar con él cuando me salga de las narices y lo veo ahí relajándose un poco, tomando una copa en una terraza, pues no voy porque digo, bueno, ya lo pillo en otro momento que sé que no me lo prohíben. Y tercero, claro que siempre hay imbéciles entre los organizadores, por supuesto no en el Celsius, hay entre los aficionados, entre todo, pero no vas a castigar, no vas a pegarle una patada en el culo de los que se portan bien a esos tíos que se portan mal, ¿no? Entonces, cuando hay un caso particular, como también puede haber un autor que no le guste relacionarse con la gente, por supuesto, que a lo mejor le parezca demasiado, bueno, pues con ese autor tienes un trato especial, lo llevas de otra manera, hay que estar un poco atento. Pero vamos, ¿cómo vas a impedir que una cosa que es un... Que se hace precisamente para socializar, para salir de tu zona de confort, para dejar de estar solo viendo tu página en blanco y ver cómo es esa gente, bien sea de otra parte de España o de otra parte del mundo, que lee tus obras, ¿cómo vas a impedir que se relacionen? Al revés, cuanto más se puedan relacionar, mucho mejor. Además, cuando le explicas a la gente las cosas con respeto, lo suelen entender. Cuando les dices, mira, perdona, ahora no, pero habrá más oportunidades. O ahora no, porque hay que hacer tal cosa o tal otra. Y te paras, no pegas un bufido, que a veces cuesta no pegarlo. Y en este momento me estoy aguantando mucho, fíjate si cuesta. Y eres capaz de explicarlo. Bufido, no ronquido, ¿eh? Por cierto, ¿os habéis fijado que de los tres organizadores del Celsius, dos tienen libros? No, los tres, ¿no? ¡Hombre! Sí, era para picar, que se enseñe. Y si tiene una biblioteca súper, súper, súper chula. Bueno, tiene varias. Cristina, los de cocina no cuentan, ¿eh? ¡Ah! ¡Oh, mierda! Pues aquí están solo los de cocina. Bueno. Si queréis, ahora... hacerlo, pero joder, cargar con todo el iMac para llevar por ahí. No, igual no. Mi pila. Va a estar jodido. Me gustaría ahora que habláramos un poco, si os parece, de los premios Kelvin. A ver, si ya tenemos los Celsius, ya tenemos los Ignotus, ¿por qué los Kelvin? ¿Quién necesitaba los Kelvin? ¿Cuál es la idea? ¿Qué es lo que es distinto de estos premios? De los Kelvin. Cuestión de temperatura es. De los Kelvin, lo que es muy bueno, para mi gusto, es cómo se nos ocurrió el nombre. Fue en plan, ¿cómo los llamamos? Me acuerdo que había uno que era Odisea, luego otro de no sé qué, Despacio, otro no sé qué más. Y estábamos los tres sentados en una cafetería, apuntando nombres, discutiendo que si esto, que si otro, no sé qué. Y creo que fue Cristina, no estoy seguro, la que con su espíritu troll dijo, oye, ya que esto es el Celsius 232 en honor del Fahrenheit 451, ¿qué otras escalas de temperatura hay? Y miramos, y en Kelvin quedaba 505, que no me digas, no es como los 501, pero vamos, tampoco está tan lejos. Sí, sí. Nos queda una escala por ahí de temperaturas para algo que se nos ocurra. Ya lo tengo controlado. ¿Qué querías saber? A ver, especifica la pregunta, no te vamos a decir nada. ¿Por qué no estabais contentos con los Ignotus y con los Celsius? ¿Por qué otro premio? No estemos contentos. Ah, bueno. ¿Por qué creéis que hace falta otro premio? Es completamente... ¿Qué aporta distinto? ¿Qué aporta uno es de jurado limitado. Los Celsius de la Semana Negra son de jurado limitado, son tres o cuatro autores. Y los Ignotus son populares. Uh-huh. Esto es academia, o sea, es completamente diferente y no hay nada, no hay, vamos, a las pruebas me remito, rara vez coinciden. Y es que además que haya un nuevo premio, suma, no resta, nunca. Excepto si le pones un menos en vez de un más. Si le pones un menos, sí que resta. Imagínate la pregunta al revés. ¿Era necesario un Celsius? Es decir, ya había Hispacones, ya había otro tipo de festivales. Bueno, es un festival más, pues esos son unos premios más. Ahora bien, una vez nos ponemos a diseñar cómo va a ser el premio, si tomamos una serie de decisiones que evidentemente lo acercan a cómo nos gusta a nosotros más y que se diera el premio. Entonces, queríamos que tuviera, primero, transparencia absoluta. Es decir, las votaciones se pueden consultar en cualquier momento y tú puedes decir, ¿cómo ha ganado esta mierda? Y dices, pues porque lo han votado estos 14, concretamente fulanito, menganito. Entonces, bueno, más transparencia no puede tener. Incluso dos, queríamos extender esto a quién vota. Es muy fácil, o sea, no es una cuestión arbitraria. Los ganadores de estos premios automáticamente, por el hecho de ganarlo, ingresan en la academia un poco parecido a como la academia de cine, por ejemplo, ¿no? Y la tercera cosa que queríamos, eso sí, es que fueran lo más representativos posibles y que, por lo tanto, se fuera incrementando el número de personas de la academia, lo cual, como los premios que te permiten entrar se siguen dando, más algún tipo de wildcard que guardamos siempre para periodistas y demás, pues la academia es cada vez más numerosa y por lo tanto el premio va a ir siendo más representativo. Bueno, y otra pregunta que antes habíais hablado de cuáles son las secciones del Celsius, pero no hemos entrado a fondo en cada una de las secciones. ¿Y nos podéis decir qué tenéis preparado para esta ocasión? Sí, charlas, invitados, firmas, talleres, actos y proyecciones. Creo que no me dejó nada, ¿no? Sí, seguro que sí. No me ha dado tiempo a tomar nota de todo, pero... quizás lo que más llama la atención del Celsius, o por lo menos a mí lo que más me gustó asistir, fueron a las charlas, no solo con los invitados, sino entre los invitados, como si fueran mesas redondas y demás. ¿Cómo preparáis esas charlas? Quiero decir, ¿tomáis una idea y luego vais pensando quién es las personas más adecuadas para ese tema? ¿O más bien juntáis a las personas y luego pensáis el tema? ¿O es una mezcla de otros procesos? Casi cada mesa surge de una manera diferente. Las hay que han surgido un poco de todas esas formas. De repente, pues según va avanzando la lista de autores, te das cuenta que gira hacia un lado o que hay cuatro o cinco que tienen un tema muy claro en común y entonces a lo mejor pues nace casi por generación espontánea. Y hay otras veces que nosotros tenemos muy claro que un tema está especialmente de actualidad y decimos quiénes son los mejores a los que podemos llegar para tocar este tema, ¿no? Lo de las mesas redondas es una cosa muy curiosa y desde el punto de vista de organizadores del festival es algo complicado de lidiar con ello, ¿no? Pongo un ejemplo, de repente alguien constantemente quiere decir 100 todos los años, te dicen, oye, tengo una idea estupenda, creo que podría dar una charla de 35 minutos o de una hora hablando sobre cómo es los personajes en los libros de Sanderson, por poner un ejemplo. De ese tipo de mesas no nos gustan a nosotros. Para hacer eso traemos a Sanderson a hablar de sus personajes. El resto de cosas que comentas, pues surgen de esas dos mismas formas que dijiste. No escogemos una u otra. Algunas surgen porque se da la circunstancia de que los autores están aquí y ese tema pues casi viene solo, y otras veces hay un tema al que nosotros queremos tocar y los traemos. Pues siempre pensamos que hacer una mesa por hacerla no tiene ningún sentido. O sea, tiene que ser una mesa que los que estén en ella no sea porque estén por aquí. Si se hace una mesa los que están por aquí es porque son los números uno en ese tema. Y bueno, también otra cosa que destaca mucho en esta misma charla es que muchas veces los autores invitados pues no son hispanoparlantes, normalmente hablan en inglés. Y ahí tenemos a Diego con sus capacidades de interpretación, que todo el mundo se queda asombrado la primera vez, la segunda, la tercera, y luego, no sé si llegarán a algún momento a acostumbrarse la gente. Yo todavía no lo he conseguido. yo quiero contar una anécdota. David, como he tenido la suerte de que me han invitado varias veces a presentar autores cuando eran extranjeros, Diego los interpretaba, yo me fijo mucho en la reacción que tienen los autores que vienen por primera vez, ¿no? Entonces, yo les digo, vosotros hablad, y Diego ya se encarga de todo, ¿no? Y me miran como raro al principio, como diciendo, bueno, tendré que parar en algún momento, ¿no? Entonces ellos empiezan a hablar y miran para Diego así con un poco de miedo, ven que toma sus notas, siguen hablando, y entonces, cuando termina la pregunta, Diego interpreta todo con gestos, con entonaciones, como hace él, casi como si fuera el autor, pero en español, y entonces se les empiezan a abrir los ojos y la boca, y miran para mí y yo les digo, ya os lo había dicho, ¿vale? Ya os había advertido. Pero siempre hay esa reacción, ¿no? Es una cosa que es muy especial porque yo creo que en muy pocos sitios se puede ver una interpretación de esa calidad, ¿no? Y eso también ayuda a que el Celsius sea especial. En realidad, bueno, como es una pregunta para mí... Un momento. Está claro que esta pregunta es para Cristina, así que voy a dejar que responda ella. Muy gracioso. Pero fuera de coña, Ian, cuando está escribiendo a alguien contándole cómo es el Celsius, sobre todo si es algún autor extranjero que va a venir por primera vez, le dice, sí, aquí es que Avilés es una ciudad maravillosa, la comida divina, el clima te va a encantar, y tenemos un traductor. O sea, es una de las cosas de las que utilizamos como cebo, diciendo, mira, te mando este enlace a un vídeo de YouTube para que lo veas en acción. Hay una cosa que es importante, o sea, tú estás con Diego tomando algo en una terraza de un bar y la gente ya se da cuenta que no está al lado de una persona normal. Lo que pasa que eso es imposible de ocultar cuando está trabajando, porque yo lo digo siempre, no me importa decirlo, se lo he dicho mil veces, se lo he dicho en público otro millón de veces. Hace que las charlas sean infinitamente mejores, genera un problema que si un año no está o un festival donde la ha estado, el otro que venga, aunque sea bueno, no lo van a juzgar por su trabajo, sino que lo van a comparar con Diego, y eso es una putada. La gente va a otros festivales donde no está Diego, lo comparan con las traducciones de Diego, y el pobre hombre que está allí traduciendo, aunque lo haya hecho bien, se lleva un marrón porque dicen, bueno, no están tan bien como las que hace Diego. Pero eso es un lujo del que nosotros pues nos aprovechamos al máximo. Una amiga traductora que lo dice, que es traductora de inglés escrito también, que puede decirlo con soltura, y es que Diego nos tiene al fandom malcriado. O sea, el problema está en que cualquier otro traductor, muy buen traductor, más que adecuado traductor, va a quedar mal. De hecho, a mí me gusta decir que Diego es como un personaje de rol, todos lo somos en cierta manera, y él se puso todos los atributos en idioma. Entonces, a lo mejor luego tiene que abrir una puerta y no puede. ¿Pero en idioma qué? No, ya sabes. Está pasando encima un orco, macho. Habla un poquito, a ver qué te dice. Un millón de gracias. Soy un profesional de esto y soy un... de la interpretación, quiero decir. Y soy un friki. Juego en casa. Además, aquí... sé que si me riñen, solo me van a reñir dos de los directores. Cuento con un tercero. Yo qué sé, la culpa es de Jorge. Además, de verdad. Siempre. Si no llegase a ser por él, yo no estaría... ¿vivo? Ni haciendo las jornadas. Vivo, dice. Puede ser. Alguna noche en la Semana Negra sí que me salvo. En fin, me disperso. ¿Ves? Todo en idioma. Sí. Que si no llega a ser por él y por Ángel de la Calle en su momento y por Andrea Parisi, que me dieron la oportunidad en las jornadas del cómic de Avilés, no estaría seguramente haciendo esto. Me voy a callar, tío, que no estás poniendo demasiado huevo. Anda, que alguien salve a Diego y haga una pregunta rápidamente. Hablando de la interpretación, no. ¿Cuándo empezáis a preparar el siguiente Celsius? Según acaba un Celsius... Tres años antes. ¿Sí? Sí. O más. Hay autores que el primer contacto puede haber sido hace 3 o 4 años fácilmente y ya tenemos nombres apalabrados no para el Celsius del 2020, sino para el del 2021. Literalmente. Sí. Madre mía. Y como alguno de los que estamos lanzando año tras año con pico y pala diga que sí, pues va a haber casos de 6-7 años intentándolo. Sí, así esto. Cada vez que veo a alguien intentar preparar, y los veo a menudo, un festival en 3 meses, dice, oye, que tenemos este festival que es el mes que viene, y digo, ajá, estás lanzando invitaciones ahora, ajá, y me entran muchos sudores. ¿Cuál es el número de autores medio que invitáis a un festival? Uf. Yo te puedo decir que llevamos 70 anunciados en Twitter 70. Y Facebook. De momento llevamos 70 anunciados y creo que vamos a pasar del centenar ampliamente. Madre, seguro. Todos los años tenemos el centenar, eso seguro. Seguro. O sea, es que ya solo... Mira, no hemos anunciado nada de la sección de cosplay, no hemos anunciado... prácticamente nada, dijo José Meriseli. Uh-huh. No hemos anunciado prácticamente nada del doblaje, no hemos anunciado prácticamente nada de las series de nuestra vida. Ya solo con eso iban a ir unos 20 o 25 invitados. Entonces, sí, pasaremos de los 125, de los 130, seguro. Tampoco hemos anunciado... Ah, no, pero todavía no tocaba, ¿no? No. Ya, sí. Era hoy. Yo estoy insistiendo en que nos deis una exclusiva, pero me parece que es difícil sacaros algo. No es justo, no sería justo. Hablamos directamente con todo el mundo a la vez. ¿No? Tened en cuenta que esto igual lo sacamos un día antes del festival, tampoco sería mucha. Entonces iba a quedar raro un día antes del festival que aparezcamos diciendo una primicia que la gente ya sabe deshacer. Exactamente. Y sobre todo, quedaría muy raro que os tuviéramos que matar para que no confesarais nada, pero bueno. Exacto. ¿Insistís? Con matarme a mí es suficiente, porque como soy la que lo prepara, tampoco asesino en serie, no, solo homicida. Nosotros se van a quedar calladitos, ¿no? Si no lo edita Leticia, se queda ahí sin editar. Bueno, la suerte es que está Leticia, porque con Miguel sale después del festival. Oye, no os paséis, que está haciendo unas preguntas, vamos, incisivas. Oye, pero ¿no queréis saber nada más del Celsius? Ningún secreto. Hablando de Miquel, sí que dejó aquí alguna pregunta, como no le ha dado tiempo de unirse. Voy a escoger una. Vas a decir que Miquel esa pregunta que tú quieres hacer, ¿no? No, de hecho, os puedo sacar un pantallazo donde la tengo escrita por él. Pero la verdad es que como yo no me atrevo, pues mira, y él la ha escrito así. Yo quiero el pantallazo. Vale. De su puño y letra. De su puño y letra en el ordenador. Exacto. Dice, si no tuvierais restricciones económicas ni logísticas, ¿a quién os encantaría traer al festival? A Tolkien. Sí. Has dicho logísticas. Exactamente. Bueno, de hecho, se le podría traer, pero hablaría poco. Bueno, pero Diego lo puede interpretar. Sí. Dame una ouija. ¿Quién era la que edita luego esto? Yo ya estoy. Vale. A ver, Cristina, ¿tú a quién traerías de poder? No, también está muerto. Vamos a acotarlo a los vivos. Vamos a acotarlo a los vivos. Espera, mientras te lo piensas, les voy a dar una sorpresa. ¿Qué? A ver, Crombie. Venga, hombre. Sería algo totalmente inesperado. Intentemos decir alguno, pero que no sea muy obvio. O sea, de nuevo, es decir, nos encantaría tener a Stephen King. O sea, vamos a ir alguno así un poco más. Pues a mí me hubiera gustado muchísimo, pero ya me ha dicho que no tantas veces que ya pasó, que es traer a Susan Hill. Susan Hill me parece. Y bueno, daría un brazo de Diego por traer a Pilar Pedraza. Preferentemente el que ya tengo con los ligamentos rotos. Sí, el que está. Pero Pilar Pedraza no se deja. Si alguien tiene contacto con ella y le quiere mucho, por favor, Pilar, daríamos lo que fuera. O sea, un sueño dorado para mí sería repetir la mesa redonda con Cristina Fernández Cubas, Elia Barceló y Pilar Pedraza. Eso sería increíble. Este día ya me retiro. ¿Tú, Diego? Yo ya lo he dicho. He dicho dos. También Evercombi. Vale, vale. Pues yo, si fueran cosas así que pueden sorprenderle un poco a la gente, quizás el que más me gustaría tener ahora mismo es Quentin Blake, el ilustrador de Roald Dahl, etcétera, etcétera, etcétera, porque creo que podríamos hacer una charla súper chulísima hablando un poco de ilustración, de libros y de cómo marcan la imagen de toda la gente que los hace. Otro objetivo de los tres, no solo mío, es Charlie Brooker. Llevamos intentándolo un montón de tiempo y vamos a seguir intentándolo muchísimo tiempo. No conseguimos ni siquiera una línea de entrada, me cago en la leche. Sí, las hemos conseguido, pero se van cerrando. Sí, las hemos conseguido, pero no eran líneas de entrada. Está bloqueado ahí, no es una línea de entrada, era una falsa pista. Sí. No, es que hemos seguido por lugares que no te hemos ni contado, porque total no había nada interesante que contar. Okay. Hemos llegado a tener como 10 o 12 teléfonos diferentes. Presuntamente directos, todos ellos. Sí, bueno, no tenía nada. No hay manera de entrar al tío, no hay manera ni de que nos diga que no en persona, joder. Margaret Weis, nos encantaría traerla. De hecho, ella querría venir, es un problema de edad, de una operación de la espalda, y Úrsula Caleguín sería otro gran nombre que nos hubiera gustado traer. Pero que también la... Claro. Pero mira, nunca sabes. El año que venga Tolkien. Sí, pero mira, nunca sabes. A modo de anécdota, para que veáis por qué no se puede dejar nunca de intentarlo. Úrsula, al menos fuera de coña, nos dijo muy amablemente que no. Sí, pero mira, nosotros hace 2 años tuvimos en la jornada del cómic a Jean de Matteis, ¿vale? Esto quiere decir que lo tuvimos en el 2016. La primera invitación se le hice en 1996, 20 años antes. 20 años antes, por distintas razones. Pero un caso mucho más sintomático de esto fue en el FIX. Resulta que teníamos una película que se llamaba Get the Picture, toma la película. ¿Y cómo es? ¿Cuántos años tenía, Diego? Tú ya sabes de quién voy a hablar, de John G. Morris. Sí, 96. ¿Qué si te, mal no recuerdo. No, tenía, pasaba de los 100 seguro, no. Porque murió con 104. No pasaba de los 100, yo creo que tenía, da igual, 90 y mucho. Bueno, da igual, sí, 90 y mucho, 100 y pocos en cualquier caso. Pues el primer contacto, este tipo estuvo por edad mucho tiempo sin viajar, pero de repente se ve pues como que se encontró mejor para atender a convenciones y con 96 o con 100X años, los que fuera, acabó viniendo a Gijón contra todo pronóstico. De hecho, la invitación de Puertas para Adentro fue algo así, es el protagonista de este documental, aunque diga que no, eso ya es una cosa suya, pero ¿cómo no lo vamos a invitar? Vamos a intentarlo, por lo menos que tenga, o sea, claro, nuestro interés de lo mucho que nos gustaría contar con alguien que es el responsable de cómo hemos visto nosotros los acontecimientos más importantes de la humanidad del siglo pasado. Fue el que escogió con qué fotos veíamos nosotros el desembarco de Normandía, por ejemplo, y otras muchas cosas más, ¿no? Pues de repente escribió y dijo, pues mira, pues sí, me encuentro con ánimo. Y gente a las jornadas que por edad, ¿no?, durante 5 o 6 años decía que ya no hacía vuelos oceánicos, de repente un año, pues yo qué sé, pues ha decidido que sí. Entonces nunca sabes, nosotros somos perros de presa para eso. A mí el que me gustaría, ya en serio, que antes he dicho a Abercrombie Tolkien... ¿No es en serio, Abercrombie? ¿No te gustaría que viniera? Sí, pero lo veo tan difícil que voy a buscar un objetivo realista. Venga. Cormac McCarthy. Tomás Ligotti. Tomás Ligotti, iba a decir Tomás Ligotti. Bueno, estamos montando un festival solo con los nombres que estáis diciendo, ¿eh? No me sale ahora el rumano este, que el de Solenoide, que me lo descubrió. Mica Cartarescu. Mica Cartarescu. Por cierto, y vosotros, que siendo realistas, ¿qué invitado que os parezca realista os gustaría a vosotros que estuviera en el Celsius? Yo ya lo dije antes de que empezáramos a grabar. Yo estoy esperando por Ada Palmer. Yo soy un enamorado de la obra de Ada Palmer. Iba a decir Greg Egan, pero Greg Egan es imposible. Odo presentada. Eso estaría bien. Yo en el momento en que... Hay que traer a Ada Palmer solamente para hacer eso. Odo presentada. Odo presentada. Es que vamos, en bandeja. Yo me muero en ese momento allí. O sea, directamente. A mí los libros de hadas también me gustan. Hada mata a Odo. ¿A los demás no os gustaría ninguno? A mí me gustaría, y yo creo que es bastante realista, Emma Newman. Sí. Porque está muy a mano, pero bueno, no sé. Uh-huh. Es que desde lo que cuando estoy leyendo los de Planetfall y todo eso, cada vez me gusta. Bueno, el último me ha gustado menos, pero en general me está gustando mucho la novela, las últimas que has escrito. Y iba a decir era un 2x1, pero ya no es un 2x1, ya solo vendría ella. Pero está muy a mano, ¿no? Quiero decir que esa no debería ser yo, muy complicada. Yo creo que ya varias veces lo he dicho ahí en algún comentario. Peter F. Hamilton y Alastair Reynolds, por ejemplo. Ah, Alastair Reynolds es súper interesante. Estaría muy bien Alastair, sí. Sí. Cristina estaba a punto de ir. ¡Yuyuy! ¡Ay! ¡Rozando el larguero! Fuera de coña, lo he oído hablar y, aunque es un tío que me parece que lo destrozó mucho, que fue la fechoría, la factoría de ideas. Sí. Ya, esto, es que hay una serie de autores que están destrozados por. Son el asesinato de la factoría. Pero, la culpa siempre es de los traductores. Siempre es de los traductores, pero el tema es eso, que este tío es un bombón en público y tiene muchos fans en España, ¿eh? Sí. Todavía hoy hizo hace poco Leti una reseña en mi blog, no de Alastair Reynolds sino de Peter F. Hamilton, y había gente preguntando, bueno, ¿y cuándo les van a volver a publicar en España a esta gente de la New Space Opera británica, ¿no? Pues no sé, igual es una opción también para que se vuelva a activar este tipo de obra aquí con otra editorial. Y tenemos a Moorcock, yo entonces. Bueno, Michael Moorcock estuvo, ¿no? Anunciado, ¿no? Sí, tenemos dos correos. Tenemos dos correos. Mando. Y sus correos diciendo que no había confirmado. 2 años. Uno lo llegamos a anunciar, el otro no, pero estuvo confirmado 2 años. Sí. De hecho, ya anunciaron, ¿no?, que van a hacer una serie de televisión de Dorian Hagmon. No lo había oído, ¿no? Sí, Netflix está también entrando en esto. Hay otro autor que sé que te gusta mucho, Odo, creo que a ti te gusta mucho, que también es otro de los que en su momento hemos intentado y que nos gusta mucho a nosotros también, que es Jeff Nunn. Uh-huh. Ah, sí. Pues sería muy interesante, sí. De esto luego en privado. estoy guiñando el ojo. De todas formas, sí que quiero quedarme, no con los que no han venido, sino con los que sí han venido. Y una de las facetas que más me gusta del Celsius es ese especial interés que tenéis en traer autores que todavía no están publicados en España, pero que creéis que son interesantes, ¿no? Por ejemplo, estoy pensando Adrian Tchaikovsky, que vino hace, ¿qué?, 5 o 6 años y ahora vuelve con 2 novelas publicadas en España, ¿no? O Kim Luckin Smith, me parece que estuvo el año pasado o hace 2 años. Siempre traéis algún autor que tiene o muy poco publicado en España o nada en absoluto, ¿no? Entonces, me gustaría que hablarais un poco de, bueno, ¿por qué? ¿Cómo los escogéis? Un poco esa parte del festival que para mí personalmente es súper interesante porque siempre descubre algo nuevo. Personalmente creo que ahí tiramos del vicio, o sea, diciendo, vale, organizo un puto festival para traer y vais a tragaros a este que yo lo he leído y tú no, de mis gónadas. Jardín. Yo creo que es nuestra pequeña apuesta, ¿verdad, chicos? Sí. No, es decir, que Frances Hardinge hubiera sido una de esas. Antes de que la publicaran, ya estábamos detrás de ella para traerla. Sí. Es que yo es que me parece que es algo obligatorio, por parte de un festival que está tratando de promocionar la lectura. No solo hablarle a la gente lo que ya conoce puede conocer, sino poner la mirada un poquito más allá. Es que si no, tampoco tiene mucho sentido. Bien cuando escribes un blog y hablas de un autor que no está publicado en España y le pones sus virtudes a la gente para que lo sepa, estás haciendo un trabajo de divulgación importante. Y un festival no solo es las firmas, no solo es las charlas, sino también es ir un poco más allá y hacer divulgación de lo que aquí todavía no se ha visto. Yo me parece que es una cosa, lo teníamos claro desde el principio. Es cierto que a veces también estas cosas vas haciendo prueba y error. Pero hay algunas veces que haces prueba y error y te adaptas, y otras veces que haces prueba y error, pero tienes claro que sea como sea, lo vas a seguir haciendo. Y esta parte de que salió bien era una de las que teníamos claro que era algo que queríamos seguir haciendo. Acordaos de que Nina Allan también entró por ese lado. Sí, efectivamente. Sí. De hecho, es que Nina Allan fue la primera que trajimos y que no estaba en esas... que no estaba publicada. Después fue Tchaikovsky. Tchaikovsky es del 14. No, la primera fue... Ah, la sudafricana. Lauren Bewkes. No, pero Bewkes tenía las luminosas, ¿no? No, estaba a punto de salir, no había salido. Vale. Sí. Lauren Bewkes, es verdad. Y creo que Tchaikovsky fue el segundo año también o el tercero. No, Tchaikovsky es del 14 y Nina Lang es del 13, igual que Bewkes. Nina Lang es del 13, entonces, vale. Y bueno, Ian Waits que vino. Ah, sí. Bien, y ahora no hay manera de que. Bueno, si este año el pobre no viene. No viene. Ya tenéis la exclusiva. ¿Eh? Ya tienen la exclusiva. Pero es una exclusiva triste. A mí me encanta ver todos los años a Ian Waits, sobre todo porque además es un enamorado del festival y se le nota en cuanto lo ves. Disfruta como un niño. Está realmente hecho polvo y hundido, pero el problema está en que este año tenemos en Dublín la Worldcon, en Belfast la Eurocon y, o sea, vamos, eran tres seguidas gordas. Entonces, nada, era... Otro autor que ahora se me ocurre que me encantaría ver en el Celsius es a Ken Liu. Ya sabéis que yo soy un enamorado y es una persona, lo pueden confirmar Josep y Leticia, que es increíble. O sea, y da un juego. Eso pasará. Bien. Eso me gusta. Es un cielo. Pero no este. O sea, varios de los que hemos dicho pasarán. Bien. No es el primer nombre que pasará de los que hemos dado. Chan, chan. Ahora tengo que hacer la lista de todos los que han dicho. Abercrombie. Lo hacemos por vosotros. Y Tolkien. Para que vuelvan a escuchar todo el podcast. Buscando. ¿Qué va? Luego lo tengo que escribir yo y decir, y han dicho no sé qué, y el tanto por ciento de probabilidad es no sé cuánto. Haré una tabla F bonita ahí. Lo han dicho tres veces, lo han dicho dos, no sé qué. Haremos un estudio de probabilidad. Dejando un poco de lado los futuribles, que la verdad han salido nombres muy interesantes, podríamos hablar de los que están invitados a este año que van a venir. Pues, no sé, ¿cuál es quizá el que más ganas teníais de traer o creéis que va a crear más expectación? Ni siquiera termines esa pregunta, sabes que no vamos a responderla. No, estoy diciendo quién creéis que va a crear más expectación, no estoy diciendo que a vosotros os haga más ilusión o menos. Yo creo que sería John Scalzi, pero bueno, es una opinión personal. Claro. De lo anunciado, eso porque hay un tipo de que a lo mejor no se está hablando mucho de él entre nuestra lista de invitados y que yo creo que a la gente le va, cuando le escuche hablar y se haga con algún libro suyo, porque se le haya escapado en su momento, que se llama Brandon Sanderson. Poco conocido. No conoce casi nada, ¿no? Yo creo que va a llamar bastante la atención. Escribe poco. Terror era, ¿no? ¿O qué era? Sí. Muchos se asustan viendo el ritmo al que escribe. Exacto, terror da el tratar de leerlo todo. Sí. Es que mira, el público del Celsius es tan heterogéneo que a veces hay cosas que suceden que son difíciles hasta de darnos cuenta. Cuando luego le preguntamos a los libreros cuáles han sido los libros que más habéis vendido, siempre hay alguna sorpresa de algo que a lo mejor no lo parecía durante el Celsius y que compite con los más tops en ventas, ¿no? Y pues luego también depende un poco porque hay... autores, a lo mejor en juvenil o alguien en videojuego, que va a revolucionar mucho a una parte de la gente que viene al Celsius, pero no tanto a otra. Y es muy difícil de cuantificar, la verdad. Pero yo creo que la gente, más que ir a ver solo al autor que le gusta mucho y del que lee sus libros, tendría a veces que ir precisamente a charlas de autores de los que no ha leído nada. Me parece que es bastante más constructivo porque al otro ya sabes que te gusta, está bien, vete a escucharlo, pero yo creo que sumarás más y te vas a llevar algo más importante. Sabemos que mucha gente lo hace, porque traemos... Sí. Traemos autores que son, no sabes nada de él, pero fíjate de nosotros, y las charlas están petadas. Y los libros traen muchas veces ellos en su maletita, porque son libros que no están a la venta en España, sabemos que se agotan, o sea que... Sí. No, pero la gente... Llenad las salas, malditos, que nunca sabéis dónde está el tesoro. La gente pregunta, y se comenta, oye, y así algún autor menos conocido que venga este año, que me... Y a mí hay gente que me pregunta y luego... ¿Qué les dices? Pues, ¿qué les dices? Les digo los que yo conozco, que he leído y que me gustan, ¿no? Pero siempre descubres algo. Por ejemplo, yo este año tengo mucha ilusión por Christopher Castenmist. que me parece que es una incorporación muy buena, o por Ana Starobinets, que es más conocida, bueno, pero a mí personalmente me hace mucha ilusión, o por Frances Harding, que me gusta mucho cómo escribe. Estás tocando un corazoncito, son tres autores precisamente que no creo que sean especialmente. Ana Starobinets en una sección del público un poco más elite quizá, pero los otros dos creo que no son suficientemente conocidos ni de lejos todo lo que se merecen. O Johanna Sinisalo, por ejemplo. Sinisalo, por ejemplo, hay muchos nombres aparte, por ejemplo. Tay Thompson. Taddy, tío, resulta que se llama Taddy. Taddy se llama. Sí, sí, sí. No, no os preocupéis, luego le digo siempre a Diego antes del census cómo se pronuncian los autores. Es que es un autor taditano, ¿no? Sí. Es fantástico el tío. Es que siempre, esto es otra de las cosas que es muy importante para nosotros en un festival. La figura, la puedes tener o no la puedes tener. Y si te lo juegas a tener la figura y se pone enfermo falta de una semana, tienes un festival tal. Lo importante siempre es la línea media. Y nosotros, yo por lo menos, pero lo hemos hablado entre los tres, puedo hablar en nombre de los tres, estamos muy orgullosos siempre de la línea media de invitados al festival. Y siempre pensamos, tanto este tiene que estar, da igual que venda mucho o poco, pero tiene que estar también, mira, este ahora mismo tiene muchos lectores y es un autor importante, porque todos esos públicos se retroalimentan y se comparten y pasan de un lado a otro y al final haces un todo aquí. Pero la línea media es la base del festival. Desde luego. Pero yo eso, viéndolo desde fuera, sí que os puedo decir que está funcionando perfectamente. Yo me acuerdo muchas veces, y lo comento con gente, en la primera edición del Celsius, que además yo creo que empezó por la tarde, a diferencia de cómo empieza ahora por las mañanas. Yo me acuerdo que fui por la tarde y una de las primeras charlas fue Joe Abercrombie. Sí. Y éramos... ¿Quién me ha hablado de Joe? Éramos 20, 30 personas como mucho. Yo decía, pero ¿cómo puede ser esto? Luego llegaba Martin y había que abrir la parte de arriba del auditorio porque no cabía la gente, ¿no? Uh-huh. Eso pasó el primer año. Ahora no pasa. Ahora puede haber charlas en las que haya más gente porque el autor es más conocido, pero en general la gente asiste a casi todas las charlas, ¿no? Y todas las charlas tienen muchísima asistencia. Entonces yo creo que eso es una cosa que se nota, que no hay un autor o una autora súper destacada y el resto es relleno, sino que todo es interesante. Y eso en otros festivales no pasa. Ya, pero esa es la parte precisamente que cuando tienes un poco, estás un poco curado ya de hacer festivales, sabes que es lo que no puede pasar. O sea, no puedes tener estrella plus relleno. Esto no te va a funcionar. Vamos, lo que ha dicho Jorge antes, resulta que se te pone malo el día antes y ¿qué haces? Lo has jodido, ¿no? O tienes una línea B fuerte, que además línea B parece que es casi insultante, diciendo, no, bueno, sois como los reservas, ¿no? No, son los que te construyen realmente el festival. Lo otro es el poster boy o el poster o la poster girl y luego el equipo titular. ¿Qué pasó? Os he dejado mudos con este símil futbolístico, ¿no? Sí. ¿Era futbolístico? No hay enemigo pequeño, la literatura es 11 contra 11. Hasta que cierras el libro todo puede pasar. Llegamos, no supimos llegar. Es que sois muy futboleros los tres, ¿eh? ¿O no? ¿O unos más que otros? Unos más que otros. O sea, ellos más que yo, pero sí. No, pregúntale a Cristina, pregúntale del fútbol. No, muchas gracias. Sí, y además no ocultamos nuestros colores porque cuando eres del Sporting y del Barça... Nuestros colores en el Sporting, para cabreo de muchos, los pusimos una vez en el cartel del Celsius. Sí, ha habido polémicas muy estériles y muy torpes. Y muy torpes. No, yo la encuentro divina, esa. Divina. Sí, por eso, sí, no, quiero decir, o sea, digo polémica por ponerle una etiqueta, ¿no? Que no fue ni polémica, pero digo que, bueno, cuando haces cosas, no lo digo por eso en concreto, pero es súper esencial organizando un festival también que tengas clarísimo que todo lo que hagas va a haber gente a la que no le guste y que eso va en el. Y que eso tiene que ser, tienes que tener claro tu camino independientemente de eso, ¿no? Y además me parece bien que la gente. No le gusten cosas nuestras. No, a mí no me parece bien, pero... No, sí. Yo ya casi no lloro cuando no me ponen me gusta en Twitter. Eso no te lo crees ni tú. Casi. Tenía que ser armó cuando alguien nos puso 4 estrellas en vez de 5. Esto fue, vamos, horas de llanto y dientes. Quita, quita. Habéis mencionado el cartel del CESIU y el de este año lo hace, si no me equivoco, Albert Montéis. Ajá. ¿Cómo ha sido el proceso? ¿Habéis hablado con él para conocer ya el festival? O ¿cómo ha sido el proceso para la creación del cartel? Conocí a Jorge. Al festival no, pero Jorge dijo, calla, calla, quita. Sí, sabe que... A ver, Albert es amiguete nuestro desde hace mucho tiempo. En las Jornadas del Cómic ya vino varias veces. Y él, incluso cuando hacía, era conocido por hacer sobre todo trabajos para el jueves, él siempre decía públicamente y siempre que tenía ocasión lo demostraba que él sobre todo, por encima del humor que hacía, él era fan de la ciencia ficción. Y justo este año, cuando le pedimos que nos hiciera el cartel, dijo, pues mira, pues me viene estupendo porque este año, a lo mejor luego se me estropeaba, pero mi idea era ir al Celsius por mi cuenta de una vez por todas sí o sí, ¿no? Entonces, juntó todo perfectamente y luego que bueno, que es un autor que en los últimos años, aparte de lo de humor, haciendo universo y haciendo un montón de series, pues ha caído más todavía para nuestro lado. Y bueno, eso es un lujo, es un lujazo. Bueno, pues tampoco queríamos entreteneros más porque sí, ya sabemos que es un poco tarde y demás. Bien, así ahora. Que árbitro, la hora. Sincronicemos nuestros relojes. Esto ya es la introducción y ahora ya empezamos. Sí, venga. Ahora es cuando empieza a grabar. Espera, doy a darle al botón. Espera, venga. Espera, que saco la libreta para traducirlo al inglés. Toma las notas. Hombre, yo creí que lo tenías todo apuntado. Aquí tengo las primicias que llevamos a ver. Bueno, no es mentira, No me ha dado tiempo a verlo. Ahí hay nombres que no hemos desvelado todavía. He visto uno. Sí, A ver, empieza por J. Sí. Joe. A ver, Crombie. No, venga, por Dios. Oye, chicos, ¿y cuándo vais a dar más nombres? Oye, pues mira, yo lo que sí quiero. Yo lo que sí quiero es que hagáis esta semana. Un poco de publicidad. ¿Ves? También. Estamos dando la primicia. Esta semana que viene habrá nuevos anuncios del Celsius. Esta semana que viene no significa nada para ellos, soquete. Esta semana que viene será cuando lo prepare yo. O sea, puede haber pasado 3 años. El espacio y tiempo es relativo, pero Jorge dijo esta semana que viene, yo también. Sí, sí. Avisadnos cuando vais a sacar el podcast. A la semana siguiente. Uno, aunque solo sea por... No, pero lo que tenéis que hacer es publicidad de el Club Celsius, ¿no? ¿Qué es el Club Celsius? ¡Ay! Damos la chapa. El Club Celsius simplemente os damos la chapa, chicos. Es una manera de que todos los que disfrutan del Celsius y quieren colaborar de alguna manera, sabiendo claramente que la entrada del Celsius sigue siendo y siempre será completamente gratis, que no se cobra por ninguna actividad, que no estamos dando ningún privilegio a tal, simplemente los que quieren colaborar con nosotros y echarnos un cable, les estamos enormemente agradecidos y son miembros del Club Celsius. Y tenéis en nuestra página web la manera de hacer vuestro donativo y que os demos la chapa. Cristina, cuéntales lo del Patreon también. También tenemos un Patreon. También podéis verlo en nuestra página web. Pondremos los enlaces cuando publiquemos esto. Si me gusta, podéis poner directamente el PayPal. O pasta, podéis poner pasta también si queréis. Los cheques directamente. Todo es poco para esta causa. Este festival, digamos que es bastante más caro de lo que cuesta. Nosotros normalmente terminamos los programas haciendo una recomendación de entre los libros que hemos leído últimamente. Bueno, libros o TVO, lo que prefiráis que hemos leído últimamente. ¿Nos podéis recomendar alguno que os haya gustado especialmente? ¡Zasca! Es que no les había avisado. No, me olvidé avisarlo. No, yo me he terminado tal hace muy poquito. Ah, vale, tú Diego, empieza. Yo no tengo ningún problema. Me he leído los que no me había leído para el Kelvin y entre ellos me ha gustado mucho Kentucky. ¡Ah! Me has quitado la recomendación. Pues. Samantha Schleling. Sí. ¿Cómo se pronuncia? Schleling. Vale. Eso me parece que lo recomendó Miquel en el programa anterior. Mira, nos pasamos muchos años, Cristina y yo, dando la tabarra con que había que leer a Mariana Enríquez. Y yo siempre doy la tabarra con las dos, con Mariana Enríquez y con Samantha Schleling, porque me parece que son las dos tremendas. Todos los libros que he leído de las dos son extraordinarios. Pues yo voy a tirar por El núcleo del sol de Johanna Sinisterra. Os vais a caer de culo, niños y niñas. Qué bueno es, muy bueno. Sí. Sí, pues yo creo que lo dejaría así. Pero reíros lo que queráis, pero dice Ian Watson, frase de Ian Watson, si alguien le quiere hacer caso, yo no le hago mucho caso, pero dice que antes de 20 años esta mujer será premio Nobel. Ahí lo dejo. Una apuesta arriesgada, pero bueno, ahí lo veremos, lo veremos. Si os parece, nos despedimos, luego ya así nos entretenemos más, nosotros hacemos nuestras propias recomendaciones y no os calentamos más la cabeza. Que yo no, sé no, que no ya... yo quiero irlas. ¿Os avisáis que nos están echando? No, ¿cuál es? Todo lo contrario. No, no, pero ahora que ya acaba la entrevista es cuando podemos trolear, ¿no? Ahora sí, ahora ya puedes empezar. Ahora puedes empezar ya. Que lo de antes no ha sido nada, ha sido todo muy comedido, sí, es verdad. Pregúntale a Cristina cuándo se deja el ordenador. Sí, esos estados del Facebook. Pero esto, aquí estoy muy indignado. A lo mejor ella pone una tontería y dice, madre mía, ¿cómo...? Hago que la gente no se me eche encima por esto. Voy a decir por que Jorge. Quiero recordar que hubo un tiempo en que tu palabra valía para algo. Tu palabra valía dinero, tío. O sea, tú me diste tu palabra de que no, si yo te decía que no lo hicieras, no lo ibas a hacer. Pero ahora no es una idea mía. Pero se lo tienes que decir cada vez, Cristina. Pero entiéndelo, Cristina. Ya había vendido el alma. ¿Qué me iba a quedar por vender que no fuera mi palabra? Nada útil, tío. Nada útil. De hecho, el alma era de saldillo ya. Sí. Estaba negra ya. Venga, vamos, muchachos. Bueno, como Elía ya no tiene recomendación, tendrá que pensar un poquillo de rato porque se la ha destrozado Diego. Si os parece que lo diga primero Josep María. Venga, perfecto. Pues muy bien, lo digo yo primero. Pues yo voy a recomendar Frankenstein in Baghdad de Ahmed Zardawi, que es una especie de recreación del monstruo de Frankenstein en el Bagdad de la ocupación y de la guerra. Donde una persona que se dedica a recoger cosas empieza a recoger partes de cadáveres y crea un hombre, vaya, digámoslo así. Por algún motivo, ya aquí ya no entra la ciencia ni nada, es una especie de realismo mágico, se le da la vida y empieza a actuar como una especie de vengador. Y a todo su alrededor se crea tres tipos de religiones que conviven juntas. Está todo... Es un poco caótico, a trozos, todo el relato es todo a trozos, a diferentes perspectivas, pero claro, se dice mucho con el tema de Frankenstein. Y me ha parecido muy interesante. ¿Y quién lo edita? Pues no sé si está esto en español. Esto es de... Vamos a ver. Te lo digo, espera. Es que yo lo tengo en inglés. No, es de Penguin. Sí, no, es que lo compramos en inglés porque Ian estaba preparando una cosa de... No sé si está traducido esto. ¿Por qué me suena a mí que estaba traducido? O igual se ha anunciado, ¿eh? A mí también me suena, pero ahora mismo no sé. No sé, aquí lo ponen en una editorial que se llama Turner, el cuarto de las maravillas, pues no sé. No sé, yo lo he leído en inglés. No, bien, bien. Veis que dirigiendo un festival tenemos controlado el sector editorial totalmente. No, o sea, como no soy editorial latinoamericana, no conozco de nada. No, porque es un ICB en español. Por eso digo, fijaros que a veces pasa eso, que libros muy recomendados ya están pasando desapercibidos, por eso los festivales son tan necesarios. Este es un libro rarito, con perdón por la... Es un libro raro, ¿eh? No es para todos los paladares, pero... digamos que tenía mimbres muy guapos, ¿verdad? Sí. A mí me interesó buena parte de él. Pues si os parece, ahora digo yo la mía, mientras Elías sigue procesando la recomendación que le oigo desde aquí, los engranajes. Yo voy a recomendar 16 maneras de defender una ciudad amurallada de KJ Parker, 16 Ways to Defend a Walled City. A mí es que me gusta bastante KJ Parker, lo he conocido más por sus relatos cortos, pero una vez que he empezado a leer sus novelas también me gusta porque me parece un escritor súper inteligente. Y bueno, aparte de divertido, porque en realidad con su nombre real, como Tom Hall, es lo que publica es humor. Pero bueno, en esta variante suya de escritor fantástico también impregna la novela de Ward, y en este caso, bueno, pues es el relato del sitio de una ciudad desde el punto de vista de un ingeniero que se ve al mando de la ciudad y de las distintas necesidades de defensa, tanto de la muralla o cómo impedir que los zapadores entren en la ciudad, la defensa marítima, y aparte de tener un fuerte componente ingenieril, que a pesar de ser ha conseguido que no sea difícil de entender, o que incluso entiendas cómo funciona un fundíbulo, que yo no sabía ni lo que era. Que lo tuve que buscar, porque claro, digo, este hombre, ¿qué está diciendo? No me estoy enterando. Creo que es una novela muy, muy recomendable, que ha salido hace poco y la verdad que a mí me ha gustado mucho. Elías, ¿te ha dado tiempo a pensar algo? Sí, gracias. Bueno, yo diría K.J. Parker al Celsius también, ¿eh? Grandísimo autor, muy poco publicado en España, por desgracia. Se quedaron algunas series suyas ahí a la mitad. Y a mí me parece... Sí, en Minotauro me parece, sí. Quedó alguna, me parece, a la mitad. Muy buen autor. Pues no tengo nada controlado. Genial, gracias. Mira, te va a encantar. Curiosamente, por estas cosas de estar conectados al ordenador, me acaba de escribir el chico que nos coordina, porque otra de las cosas buenas del Celsius es eso, ¿no? Que hay un montón de asociaciones y de gente pues desarrollando su actividad en paralelo a nosotros, y el chico que Migueru, que nos coordina tanto la sección, las jornadas de doblaje, como las series de nuestra vida, uh-huh, está haciendo una serie de preguntas sobre Buffy. Ya habíamos anunciado que Buffy va a ser la serie de nuestra vida. Yo no sé si vosotros erais muy fans de la serie o no. ¿Tú, Cristina, sí? ¿Tú tienes que estar en esa mesa? No será cierto. Sabes que yo tengo trabajo en este festival. Pero si es mentira. Estar tomando ¿desde cuándo? Trabajar. ¿Desde cuándo? Pero yo me acuerdo de la única vez que estuve en la de la serie de nuestra vida, que acabé cantando Bola de Dragón en catalán. Esa la cantaba. Odo lo tiene grabado. ¿Sí? No, mira, ¿Odo? Eso no. You fuck destrucción. La fuerza del americano que morirá. ¿Todavía tienes vídeos por...? Todavía tengo. Sí, joder, ¿cuáles tienes? ¿Qué te quedan? Pues me queda por lo menos la mesa redonda con la que se cerró el año pasado el Celsius, y yo creo que alguna cosilla más por ahí, ¿eh? 3 o 4 por lo menos. Sabes que empezamos en un mes, ¿no? Sí, lo tengo más o menos. El problema es que este año apenas tengo tiempo de hacer nada para el blog. Y entonces... No como nosotros, que nos estamos rasgando la barriga todo el día. Exactamente. ¿Este año vas a grabar también una cantidad parecida? Todas las que pueda. Genial, qué guay. ¿Y vas a ir tú solo o por fin tienes ya la clonación controlada? No, de momento no. A ver, ¿no ha crecido suficiente como para empezar a mandarlos para que puedas grabar varias cosas a la vez o no? No, pero estamos en ello. Esa es la única razón de tener niños, ¿no? Por supuesto, dice la mía. A ver si adivinas quién va a ser mi esclava este año. Y la mía. Contrólate. Mejor la tuya que las mías, Cristina. Sí, no, la mía por lo menos le puede plantar rodillas en las jornadas. ¿Pero de qué estáis hablando? Pues déjalo. Cosas de padres con hijas. ¿Qué te voy a decir, Cristina? Aprovechando que estás por aquí, que me van llegando por ahí preguntas últimamente de si tienes alguna traducción primaveral entre manos. Ah, sí, claro. Es verdad que nos lo preguntaron el otro día, ¿eh? Yo ya terminé. La está traduciendo un tío ahí en Santa Fe, está traduciéndolo al inglés. Yo ya he terminado. ¿Y Hodor cómo se va a traducir? Seguro que esto nunca te lo han preguntado, ¿eh? ¿Qué? ¿Perdón? ¿Hodor cómo se traduce al español? Seguro que no te lo han preguntado nunca. Es que tenéis una pequeña idea de cuán hasta los huevos es. No. Cuéntanos. No, desarrolla. Hace poco tuviste Mieres hablando un poco de la última temporada de Juego de Tronos, ¿no? Con Maite Capín, que la tenemos también. Sí, Maite Capín, joder, Maite Capín, yo recomiendo a todos los que no le hayan interacción que vayan solamente a verla. El Celsius es una fuerza de la naturaleza. Totalmente. Es incontrolable. Maite Capín es una chica asturiana que hace de extra en varios episodios y va a tener una línea en una de tal. Pero es que es una puñetera fuerza de la naturaleza, es maravillosa. Os veis hasta llorar. Que la presente Ian. Dios mío, sería la primera vez en la vida que Ian se quedaría sin nada que decir. Eso hay que verlo, ¿eh? Eso quiero verlo. Una cosa muy, muy divertida es que a lo largo de estos días, Cristina, ha habido ciertos autores pues, que se ha pedido, como hacemos todos, ¿no? Sí. Y por circunstancias ajenas a nuestras voluntades, creo que por primera vez va a pasar que todas sus actividades van a coincidir en el mismo día. Va a tener un día verdaderamente salvaje. No, pero a ver, vigila esto que... Pero si los has escogido tú y vienen un día y vienen ese... Ya, bueno, pues habrá que... ¡Ay, Dios! Bueno, pues hago desde aquí hago un llamamiento porque necesitamos voluntarios en el Celsius desesperadamente. No te preocupes, no te mandaremos más que 50 WhatsApps por charla. Gracias, graciosillos. Ardilla. Sí, pringao, pringao. ¿Te acuerdas? Me acuerdo perfectamente. ¿A quién estabas presentando en la semana cuando los mensajes aquellos? No me acuerdo, Cristina, pero pasaste bastante, bastante mal. Joder, porque era la primera vez que te dedicabas a boicotearme de esa manera criminal. Yo que tenía, tengo aquí un cierto pánico escénico y Jorge se dedicaba a mandarme WhatsApps durante las presentaciones. De hecho, lo sigue haciendo todavía. Y yo mantengo el tipo como puedo y pongo cara de póker. Que no se me nota casi nada. Chicos, esto está saliéndose de madre. Está poniéndose muy interesante. Vamos a seguir con preguntas. Venga, ¿tenéis alguna más por ahí? Preguntaos entre vosotros, a ver. Sí, ya, unos cojones. Una madruga mañana, venga, niños. Bueno, pero Leticia está aquí muy interesada en lo que estamos diciendo, así que... Por supuesto, pero a mí cuanto antes terminamos mejor, porque antes termino de editar. Pero no me dejáis recomendar a mí. Es que no la habéis dejado venir. Que era mi recomendación. No está la recomendación. Todos esperando. Mi recomendación era Kentucky's de Samantha Schweblin, pero como ya la ha recomendado muy acertadamente Diego... tenía otra preparada, porque siempre me pasa, a mí siempre me dejan para el final, Miquel me la pisa, si no los invitados, bueno, siempre me pasa. Entonces, como últimamente leo mucha divulgación, tenía preparado un libro de Brian Greene, que no sé si conocéis a este físico, hizo una serie, me parece que en la BBC, sobre la teoría de cuerdas, que estaba muy bien, y tiene un libro que se llama The Hidden Reality, no sé si está traducido al español, que es sobre universos paralelos, y es una verdadera pasada para los que nos gusta la ciencia y los que nos gusta la ciencia ficción, porque habla sobre todo tipo de teorías de universos paralelos, multiversos, superposiciones cuánticas y demás, con muchísima claridad, con mucho detalle, y la verdad es que yo lo disfruté muchísimo, aprendí un montón y lo recomiendo a cualquier persona que esté interesada en este tipo de temas. Escribe muy bien Brian Greene, tiene otros libros también bastante conocidos, The Fabric of the Cosmos, que ese sí que creo que está traducido al español, y este la verdad que me gustó muchísimo, así que bueno, esa es mi recomendación. Está traducido también, ¿eh, Elías? Ah, vale. Hay que ver Brian Austin Greene, de ser David en Sensación de Vivir, a escribir divulgación. Multifacético, claro, paralelos, universos paralelos, pues en uno es físico, en otro es actor, ya ves. Y en otro es paralelos. Es un libro súper agotado, lo estoy viendo en Amazon por 175 euros. Pero lo hay en script, por ejemplo, en audiolibro. Ya sé que no le dais mucho al audiolibro, pero... Yo sí, no, audiolibro no. ¿Qué cojones? ¿Pero cómo que audiolibro? Uy, eso es una maravilla, ¿eh? No, nada, imposible, yo no puedo. Hago zone out y no puedo, nada, ¿no? No, lo he intentado, no cuela. Pero me lo pongo en la wishlist, nene. En una de las presentaciones de algo que todavía no hemos anunciado, va a haber una parte sobre audiolibros. Ah, muy bien, muy bien. Toma, ya tienes tu exclusiva. Pues Odo es totalmente experto en audiolibros. Bueno, experto no, soy muy fan. Pero Odo todavía no sabe lo que le vamos a mandar a presentar. A mandar, tío. O sea, contrólate, ¿no? No, hombre. No, mandar, pero claro, no. Luego él puede decir que sí o que no, pero nosotros evidentemente... A ofrecer, a rogar. Nosotros me voy preparando. Evidentemente, si dice que no, le diremos, pues de todo lo que habías pedido tú, nada. Muy bien cuadro. ¿A todos os vemos por el Celsius este año? No, yo no, paso. No. Jole, tío. Te toca traducir, Cristina, me parece. Ya, total. Si es que más da de perdidos al río. Venga, niños. Bueno, pues, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Gracias. Bueno, pues José María, Leticia, Odo, gracias por acudir a nuestro podcast. Ha sido un verdadero placer. A bien, ¿no? ¿Invitas tú? Os invitamos, ¿no? Casa. Os invitamos a la siguiente edición cuando queráis. Hasta mañana, niños. Bye, bye. Adiós. Chao, chao. Muchas gracias. Voy a dar el telefonito rojo de colgar. Dale. Dale. Bueno, ya se fue Cristina. Bueno, ya ahora empezamos de verdad. Venga, ahora llega bueno. El verdadero inspector Chalmers. Oye, nos ha costado... Con eso de que se iba a marchar a la media hora, hemos tenido que alargar esta tontería un rato para poder empezar ahora... Borra todo, Leticia, borra eso. Todo. Ahora mismo. Ya. Bueno, chicos, muchísimas gracias. La verdad que ha sido un placer. ¿Seguro que os queréis ir? Ah, nosotros estamos siempre hasta la una o las dos, ¿eh? O sea que... Eso para Jorge es el... Eso para Jorge es mediodía. ¿Y cómo hacéis? ¿Cómo compagináis los horarios para organizar si Cristina se va a la cama a las 10? Porque, a ver, antes decíais, ahora lo podemos contar. ¿Cómo organizamos el Celsius? Vale. Nosotros nos quedamos hasta tarde, pues haciendo esas cosas tan importantes después del trabajo, que es interactuar y socializar con los autores, mientras Cristina va a dormir y su única tarea, su verdadera tarea importantísima es, mira, nosotros no nos vamos a levantar hasta las 10, o sea que alguien tiene que levantarse antes y encargarse de los problemillas que surjan hasta que estemos en pie. Y ahí está. Ese es el reparto de tareas. Sí. No, pero sí es verdad que Cristina llevaría peor el trasnochar y nosotros llevaríamos peor madrugar. Entonces ese reparto ha salido casi espontáneamente. Que mira que nos hemos tenido que hacer noches de doblete en festivales, Diego y yo, porque tú puedes alargar y pasarlo todo lo bien que quieras, pero las responsabilidades son sagradas. Claro. Entonces hemos... Y cuando llegas a las 4 de la mañana y te encuentras con un WhatsApp o un correo con un marrón, dices, me llaman al servicio de habitaciones, así traen un termo de café y vamos ahí a tirar millas. Y luego ¿Los autores tienen muchas exigencias? ¿Hay algún autor que vaya en plan de diva y quiera cosas raras como las estrellas del rock? ¿O? Sí, Ian Watson, hasta que no se casó con Cristina. Sí. De hecho, dijimos, mira, Cristina, esto tienes que encargarte permanentemente. No, pero mira, sí que eso es curioso. Muchos autores ponen exigencias o levantan cierto tipo de barreritas hasta que llegan al festival, porque claro, tú les puedes contar cómo es el Celsius, pero tienen que vivirlo. Uh-huh. Entonces a lo mejor te dicen, buf, es que yo quiero reservar este espacio para entrevistas y de aquí no me quiero salir más. Pero luego están aquí y se dan cuenta que no es el rollo de entrevista a otro festival, que igual es tomando una cerveza o tomando un café y hablando distendidamente. Y entonces al final son ellos mismos los que te dicen, ah, no, si tenéis más, mandadme, que estoy aquí súper a gusto. Y el segundo año que vienen ya no las ponen. Pero así en plan estrellas de rock, no. Hay una anécdota que hemos contado muchas veces, que fue que en la primera edición cuando vino Martin nos pidió dos cosas. Una, poder ver cómo se hacía, pero se hacía desde el principio del proceso el cordero a la estaca, como documentación para una escena de una de las novelas, y nos pidió pizza, concretamente una pizzería de Gijón, pizzería en la que él ya había comido, y bueno, le dijimos que sin ningún problema, de la pizzería, imagínate, encantadísimo. Sí, esa historia la conocía, sí. Y luego, bueno, hemos tenido exigencias más curiosas en otros festivales. Cuenta, estás deseando contarlo y nosotros estamos deseando oírlo. No, yo las he por oídas. Está deseando lanzarlo y que os quedéis ahí pensando. No, yo lo sé por oídas. Yo no sé, yo recuerdo. ¿Tú no estabas? Diego, no, pero yo estaba con Diego y vino un autor a decirle que la tradujera al precio, no me acuerdo exactamente qué era lo que estaba. Un servicio negociando. Que quería contratar, no me acuerdo qué era. Sí. Pero eso algo no de idiomas, incluido. Me parece. Sí. No, era algo de idiomas que quería, pero no lo haría yo. Tenía que ser otra persona quien hiciera el servicio. No era inglés. No, y era un idioma que, por otro lado, decir que Diego habla bien, pero. Pero no de la manera que el otro individuo imaginaba. Esa es una. Pero bueno, para hacer que esto sea un poco más difícil de editar, yo prefiero contar detalles. Detalles como el de Francesca Haig, que un año después de estar en el Celsius, y esto creo que no lo habíamos dicho nunca, se hizo socia del club, y sabéis que para hacerse socio del club Celsius basta con 10 euros. Pues ella nos mandó 200 euros, simplemente a cambio de nada. Como, sí, sí, ese fue un detallazo que a mí me pareció, es de los que me llevo guardado. No, es que sinceramente festivales como este, bueno, nosotros hemos estado en una Worldcon y la verdad es que el Celsius no le pide nada a una Worldcon, para mi gusto, ¿vale? Aparte de la cantidad de gente que pueda tener y del número de sesiones en paralelo, yo me lo paso tan bien o mejor en el Celsius como en una Worldcon. De hecho, este año he elegido el Celsius por encima de la Worldcon, ¿vale? Entonces, sinceramente, es un festival muy especial. Eres un hombre sabio. Da igual que nos digas eso. O sea, lo de la pelota no vale. O presentas lo que te decimos o te quedas lo que quieres. Se me ha visto. Le voy a mandar un mensaje a Cristina de que faltó algo muy importante que si puede volver a conectar. Llámala al fijo. Que tiene fijo todavía. Sí. Tiene fijo. Eso sí que es una exclusiva, ¿eh? Sí, es el 985. Es al móvil, ¿eh? Ah, no lo va a coger. Ya WhatsApp tampoco lo va a mirar. Bueno, veo que preparando el festival os lo pasáis fatal, ¿eh? Sí. Cristina un poco peor. Continuo, Cristina un poco peor, creo. Sí, pero... sí. Tienes que divertirte en el proceso, si no las cosas en este no merecen la pena y las dejas hacer. El truco de porque los festivales en los que hemos empezado sigan y tienen tanto tiempo es porque claro que es mucho trabajo, claro que hay momentos de estrés, claro que hay momentos jodidos, pero la mayor parte del tiempo lo pasamos como los indios o hacemos lo posible para pasarlo como los indios y encima... cualquier momento un poco más duro que hay siempre es para una buena causa que nos hace muy felices. Entonces, bien. Y la de veces que nos hemos llamado con algún marrón o con un cabreo porque pasa tal o cual cosa y estás al principio pero cabreo como una mona. Y estás hablando pues con tu camarada y estás ahí y de repente pasan 5 minutos, 10, 15, media hora y acabas olvidándote de por qué narices estabas cabreado y riéndote pero hasta las lágrimas con cualquier chorrada que ha surgido durante la conversación. Y dices, pues venga. Bueno, a mí eso no me suele pasar porque yo suelo ser siempre muy serio y no... Pero sí, sí. ¿Y qué diferencia hay entre organizar el Celsius, las jornadas del cómic o lo que habéis participado en la Semana Negra? Yo la verdad es que no sé hacer las cosas de otra forma. Siempre lo damos todo hasta niveles difíciles de describir sin que os prohíban el podcast. Pero no, muy pocos. Cada uno aprendes cosas que te llevas para las otras. Aprendes a veces de cómo hacer las cosas e incluso de cómo no hacer alguna cosa que te ha salido mal y que creías que tenías una forma. Pero en general, no. Y además nuestra ideología en todos los eventos en los que participamos, Diego, es bastante parecida. Festivales muy abiertos, sí. Festivales donde el ambiente... sea tan importante como los nombres, de asistencia siempre que podemos gratuita y abierta al público, muy transversales, muy abiertos, espacios de debate de cualquier tipo de cosa. La verdad que cambia un poco, pues eso, que para cada ciudad lo piensas de una manera diferente, cada festival tiene su propia personalidad, hay cosas que encajan en uno y otros no, pero la forma de hacerlos es muy parecida. Es... tratar de crear el tipo de festival al que te gustaría ir. Eso es, vamos, y el tipo de festival en el que, aunque lo estés organizando, puedas descubrir cosas, disfrutar y sentir que queda más por hacer y queda más por desarrollar y más por ofrecer. Y sobre todo, lo importante, esto lo decimos mucho, pero es que aunque parezca de perogrullo, a la gente le sorprende, pero es que es verdad. Sobre todo, estar haciendo un festival de una manera que tú sepas que es sostenible en el tiempo. O sea, que esto es una carrera de fondo. O sea, hacer una cosa... pues este año porque viene Martin, lo que decíamos antes, o bueno, mientras esté de moda tal cosa, no sé, como ya tener la espada de Mocles todo el tiempo sobre la cabeza, tienes que hacerlo de una forma que te esté integrado en tu vida, que pues de la que estás leyendo, o sea, que no se te vuelva obligación tampoco, ¿no? O que no haga que algo que antes amabas pase a ser una imposición. Integras en la vida y lo vas haciendo. De hecho, nosotros jugamos mucho con teorías de cuántas cosas podemos hacer al tiempo sin que se resientan y nosotros estamos convencidos, Diego y yo, de que podríamos hacer uno bien, festival más a la vez, sí. Dos quizás. Y tenemos claros cuáles serían. Es que lo hemos hecho. Hemos hecho un festival más a la vez. Sí. O dos. Sí. Y, pero bueno, no teníamos la misma peso de responsabilidad a lo mejor, pero podríamos hacer, y tenemos 4 o 5 ideas de las cuales, eso es como si, yo qué sé, tuviéramos un escritor supiera que va a escribir solo 2 novelas más, ¿no? Uh-huh. Tiene 8 ideas, el problema es elegir cuáles y muchas veces se eligen por ti, ¿no? Pero haremos un par de cosas más en simultánea. ¿Sí? Estamos haciendo, sí. De todas formas, ¿cuándo? Pero la idea sí, es. Sí, bueno, Diego, bueno, todavía tiene que hacer una mudanza para eso y alguna otra semana. Pero... De todas formas, pero, aquí en Asturias es increíble en los últimos años cómo han evolucionado y cuántos festivales distintos han creado, ¿no? Porque yo me acuerdo, yo no sé si vosotros asististeis a la primera edición de la Semana Negra. Yo me acuerdo que me llevó mi padre era un enamorado. No habías nacido. Yo tenía pocos años, pero había nacido. Mi padre era un enamorado de los libros y tenía un amigo que trabajaba en la editorial Júcar. Yo no sé si acordáis de la editorial Júcar. Y fue uno de los primeros que tuvo un puesto en la Semana Negra, en la primera edición. Y eran 7 casetas contadas y me acuerdo que había un señor haciendo churros. Y te vendía los churros allí. Y era en el paseo de la playa de Gijón. Bueno, pues comparado con lo que es ahora la Semana Negra o con lo que es el Celsius o con lo que es las jornadas del cómic, vamos, esto ha crecido. Bueno, ¿y cómo se llama este otro festival más orientado? Metrópolis, que es también enorme. La Comet-Con y... La Comet-Con, es que... La Feria de Coleccionismo de Mieres. La Feria de Coleccionismo, efectivamente. No sé, sí, hace 20 o 30 años, esto, o vamos, o 10 años, era prácticamente impensable, ¿no? Sí, porque aparte había cosas estas extrañas, como ya hay un festival en esta ciudad, ¿por qué hacer otro, aunque sea otra cosa? Ojalá hubiera un Celsius cada semana en una ciudad asturiana y pudiéramos no solo organizar uno, sino disfrutar de otros 75, ¿no? Digo, nosotros en ese sentido todo suma y guay. Pero sí, no, yo no viví la primera Semana Negra como público. Yo creo que la primera en la que fui fue la tercera y luego ya empezamos a trabajar en ella durante 15 o 16 años, pero la primera que yo fui como público fue la tercera. Yo la primera que fui como público, ya fui, no fui nunca como público, ya fui a trabajar. Me lo he montado mal, ¿eh? Ya, pero lo hemos pasado muy bien en la Semana Negra, bueno, en todos los festivales con la Semana Negra lo hemos pasado muy bien porque nos pilló otra edad también de más locuras y demás. Y ahora somos personas muy serias, muy aposentadas, muy... Sí, a ti muy... se te nota, ¿eh? Sí, lo sé. Parece mentira, pero yo tengo 2 hijas. Sí, parece mentira. Bueno, ¿empezamos con la entrevista? Ya, vamos a ver. Cristina, ¿qué? ¿No se une? No, voy a volver a llamar. Mándale el enlace, hombre, que se la habrá perdido. Pero, en serio, en nuestro programa somos muy abiertos. Cuando os queráis ir, tranquilamente os vais. Ya nos quedamos Jorge y yo. Echamos el cierre. No, claro, sabes, porque igual lo dejan grabando y se llevan un susto al día siguiente. Ahora yo, como lo he dicho esto, que ya nos hemos despedido a la mitad, que hago lo corto para atrás. No, por favor, por favor. No, si cortarlo no lo voy a cortar, pero es que no sé cómo lo voy a poner. Es la versión extendida para el DVD. Pues sí, con comentarios del director. Bonus track. De los directores. Venga, la exclusiva. Y os dejamos marcharos. Venga, Diego. Sí, empieza por Jota. La exclusiva es que Odo cree que estamos ya ahí medio cansados, débiles, que se nos escapará algo y tal. La exclusiva es que no. Porque lo de que íbamos a traer a... Ya lo hemos dicho, ¿no? Sí, sí. Apúntalo. No, sí, lo tengo apuntado. No, si tenemos lectores de labios, no hay problema para ello. Pues van a flipar. En realidad... ¿Alguna vez habéis tenido algún invitado que no se quisiera ir? Quiero decir que alargar no, así pero, porque... pero a ver, para nosotros este es un programa corto, ¿eh? Que llevamos, no llega a las 2 horas. Nosotros tenemos normalmente de media 3 horas, una cosa así. O sea que no os creáis que es muy diferente. Me estaba fijando ahora de que comenté que 2 de los organizadores del Celsius tenían libros, pero todo lo que veo detrás de Diego son cómics. Sí, a lo mismo sí. En esta parte sí, pero por eso enseñaba antes la pila. Ah, vale. Sí. ¿Ves? Esa es la pila de los que están por leer, porque ese era finalista, los Kelvin. No, lo que no había leído todavía. ¿Lo que no has leído todavía? de lo que no pila. Había leído todavía. Ah. Este ya está. Ah, vale, voy a contar vale. la historia de Valeria y cómo consigue, gracias a la bruja... Deja de mirar. No, es que se me ha ido el nombre de la puta bruja, me cago en la leche. Nigra. ¿Y cómo hacéis para leer tanto? Abrimos el libro por la primera página. No, pero es... A ver, porque le dais le dijo a todo. Le dijo la sartén al cazo. Porque además, no, yo últimamente no leo. Además, yo Diego tiene hijos. La situación contraria, de que leéis todos mogollón. Yo cuando os voy leyendo en Twitter y veo el proyecto Celsius, y veo estos son los libros que voy a leer de aquí al Celsius, y veo 45, digo, pero esta gente ¿cómo lo hace? Pues a mí, yo que soy un lector lento, bueno, lento en general, pero lector también, me parece alucinante, alucinante. A mí me exige mucha disciplina y seleccionar muy bien. Mira, yo tengo aquí un caramelito guardado para releer. Ese lo recomendó hace poco también Miquel, me parece, en el podcast. Ilustrado por Charles Fess. Obvio. Que conocimos tipo guay. Sí, en las... Quintas. Quintas jornadas del Comité de Hábiles. Sí, en el 2000. Me habría que volver a traerlo. Mm-hmm. ¿Le llamamos? ¿Ahora? Venga, va. Venga, estará despierto, que es Estados Unidos. ¿Habéis hecho alguna vez podcast así con conexión internacional? Sí. Uy, hemos tenido... Lo que pasa es que la gente esta no se atreve a hacer el podcast en inglés, que yo sí me atrevo. Pero hemos traído... Bueno, pero podéis tener a Diego traduciendo. Por un módico precio. Podemos tenerlo. Pues sí, ¿quién hemos tenido? Hemos tenido a... A Derek Kunsken últimamente, a Carrie Patel, a Aliette de Bodar, ¿a quién más hemos tenido? A Pat Soldán, que también... Ah, sí, a Pat Soldán. Que tampoco se quería ir. Es verdad, sí. Hoy tenemos que invitarlo otra vez, que quedó muy contento. ¿Y quién más? Malca Older. Sí, hemos tenido algún... Pero eso... ¿Cuánto lo grabáis? ¡Uf! Pues, no sé, cada 3 meses o así, ¿eh? Muy mal. Es que, ponerse de acuerdo en horarios y cuadrar todo es complicado. Bueno, de hecho... Conexión internacional tenemos prácticamente siempre, porque hoy no ha podido, pero tenemos uno de los miembros del equipo que es de México, Armando Saldaña, Armando. Que ese sí que sabe de todo, de cómic, de literatura, todo lo que queráis, nos deja a los demás a la altura del betún con lo que lee, y sí, tenemos ahí variedad. Y... Noto un cierto resentimiento en tu voz, Odo. Sí. Bueno, no sé. Es admiración. Admiración. Hace poco, ya os pasaremos el enlace, puso en Facebook un vídeo de sus cómics. ¿Os acordáis? Sí. Chicos, sí. Bueno, es impresionante. O sea, se os puede caer la baba. Cada uno con su funda de plástico. Me parece que eran solo los de Batman, ¿no? O algo así. Sí, creo que sí. Solo los de Batman. Eran cajas y cajas y cajas. Y empezaba a sacar uno y otro, bueno, impresionante. Funda de plástico que cambia cada 5 años. Y cajas que cambia cada no sé cuánto tiempo. Que se venga Celsius. Sí, vaya, ya se lo hemos dicho muchísimas veces. Vaya friki. Sí. Bueno, que se una Miguel que ya ha llegado ya. ¿Sí? ¿Ah, sí? No sé, se ha ido a la cama directamente. Sí, yo creo que se ha acostado. No fastidia. Bueno, es porque tú le dijiste que estábamos terminando hace media hora. Es que yo pensaba que estábamos terminando, lo siento mucho, pero... No hubo maldad. Claro, creen que cuando se va Cristina se acabó. Sí, y no saben que eso es cuando el gato no está, los ratones bailan contentos. Oye, una cosa de la que no hemos hablado, las proyecciones de las películas. Sí. ¿Cómo se os ocurrió esa idea? Eso organizarlo también es complicadillo, me imagino, por temas de derechos, de tener que poner la pantalla allí delante del ayuntamiento y eso. Ahí, pues mira, igual que con la traducción, lo que decíamos antes, tenemos la suerte de que está Diego y por otras cosas, cada uno hacemos lo que mejor se nos da, tenemos la suerte en Avilés de tener a Mariano con su empresa, que es uno de los popes de ese apartado en Asturias y que hemos colaborado también en bastantes batallas y que la idea del Celsius le entusiasmó desde el principio, ¿no? Y es uno más. Entonces, también nos hace precio amigo, hace un trabajo brutal Y entre las cosas que hicimos, como él hacía el cine de San Agustín, que se pone en agosto, quisimos hacer un poquito eso. Es que, de hecho, el Celsius, para la gente que viene de fuera, bueno, hay muchas cosas en el Celsius, y hablando más en serio, que están muy pensadas con una idea clara. Por ejemplo, que haya cine, que es algo que en Avilés se hace en agosto, que haya una mini comida en la calle, que es algo que se hace en Semana Santa en Avilés, es traer un poquito de todo lo que se hace en Avilés todo el año y condensarlo para que la gente, de cierta manera, que viniera a Avilés, tuviera un poco en la cabeza el resto de cosas que se hacen, ¿no? Y, de hecho, Mariano fue lo que más peligro puso un año que el Celsius se pudiera realizar, porque justo... no sé, Diego, que serían 5 o 6 días antes de que empezara el festival y dio un infarto brutal. De hecho, les dijeron que moría, perdió el 80% del uso del corazón y tal, pero bueno, salió de ello. Pero claro, era el que hacía todo lo que es las catenarias para las firmas, hasta las mesas grandes que luego nos viene la gente y nos pide para jugar a rol, el que acordona donde se hace en el parque lo de la esgrima antigua, que le dice a Diego cómo traducir, todo. Me lo sopla. Ese que me lo sopla, llevo un pinganillo y es el que... El cine en la calle, la comida, todo lo hacía él. Y imagínate, bueno, y el montaje de la carpa, lo supervisaba él, las casetas todas de los libros las monta él. Entonces, claro, a falta de 5 días, es decir, no tienes nada de esto, pues aparte de lo humano, le tenemos mucho cariño, era un golpe duro. Aquel año lo pasamos bien, ¿eh? Bueno, hicimos las jornadas del cómic nosotros, acuérdate, Diego, empezamos un año el 11 de septiembre el ataque a las Torres. Sí. Con un montón de gente volando o queriendo volar o queriendo marchar y todos los aeropuertos cerrados, las familias inutilizables, aquello fue terrible. Con Carmina Infantino, que vivía a 2 manzanas de las Torres Gemelas. ¡Madre mía! Que llega de repente y se encuentra con que... ¿Pero esto qué es, una película? No. ¿Pero qué me estás contando? Pues eso. ¿Para qué voy a llamar? No funcionan las líneas. Pues claro, estábamos hablando de 2001. O sea, ni móviles prácticamente, ni nada. Y lo de ver la tele en inglés aquí... Sí, la Odisea. La Odisea de las Jornadas, no del espacio. Sí. Sí, sí, sí. O sea que, bueno, al final la realidad te manda cosas así de estas y... tiene que avanzar el festival igual. Y con estas actividades como el cine o como las jornadas de esgrima o como la comida en la calle, ¿cuánta gente que no sabe del festival creéis que se acerca luego a ver el festival? Que pasa por allí y dice, ah, están poniendo una película o esta gente está... Mira, no lo sé ni nos importa porque es que en realidad esas cosas también son el festival. Uh-huh. Entonces, si alguien está, o sea... Si alguien no va a ninguna charla literaria, pero se ve todas las películas y va a lo de esgrima, ha disfrutado el centro. Lo que pasa es que a lo mejor nosotros o a lo mejor vosotros habéis ido a un montón de charlas y nunca habéis ido a vestiros de caballeros y repartir mandobles, si no quiere decir que no hayáis disfrutado el Celsius. Intentamos que haya una oferta lo más variada posible, esperamos que la gente haga trasvase de unas a otras, pero si no es así, que disfruten lo que les gusta y punto, y guay. Igual que no... Si te soy sincero, otra pregunta a las que nos hacen mucho a Diego y a mí y a Cristina es por la asistencia. Pero sí. Es que podremos decir cifras así al azar o lo que nos dicen a nosotros estas mediciones que hace la policía, pero es que realmente es entrar en estas guerras absurdas que el año siguiente tienes que decir 10.000 más o 3.000 más porque si no la subvención no sé qué o si no te dicen no sé cuánto. Llegas a lugares absurdos como festivales que todos conocemos donde es matemáticamente imposible... Que pueda asistir tanta gente porque no entrarían en el recinto donde se hacen. Bueno, pero tienes que decirlo y no, nosotros es una cosa, lo hacemos, está bien, estáis todos contentos. La gente que viene ve que todas las charlas están petadas, que la gente está disfrutando, pues ya está. Que sean 23.000, 21.000, 25.000, no es una cosa a la que... 180.000. Sí, o 300.000, que es lo que... Pero no. Bueno, yo del medio millón no bajaría, ¿eh? No, me parece bien. Pero yo creo que es la repercusión económica en la ciudad sí que se nota, a nivel de hostelería sobre todo, ¿no? Claro, no, esos estudios sí que existen, sí que los hacen los propios turismo de Avilés y se hacen sus cálculos, ¿no? Pero bueno, eso ya es una cosa de orden interno y es algo que nos afecte, ¿no? A la hora de tomar decisiones, si no acabas haciendo cosas raras. Es a nivel de cachopos, pero yo soy las cosas de hosteleros. Exacto. Exacto, exacto. De hecho, este año en redes sociales, que nosotros vamos estando muy atentos y disfrutamos mucho de cómo la gente se ayuda unos a otros y tal, estábamos un poco comentándolo de, es que hay mucha gente que está viniendo al Celsius, pero ya está quedándose a dormir fuera de Avilés. Sí, sí. Casi está fuera de Asturias algunos. Sí, de hecho hay algunos cuantos que sí. Y ya te digo, entonces, bueno, pues es un síntoma de que evidentemente durante esos días la dinamización que haces en la ciudad es enorme, ¿no? Y bien, estupendo, genial, eso estamos encantados y ojalá haya más, pero ponerle exactamente un número no es una cosa que... Bueno, ¿qué, empezamos? No, tío, yo creo que necesito un poco más de calentamiento, ¿eh? Todavía no me noto. ¿Qué tal el hombro, Diego? Saca el conan de detrás y... Sí, jodido. Saca el conan de detrás y empieza a hacer levantamientos. Ahí, ahí. Diego. Dime. Yo creo que estos invitados ya no dan más juego. No. Leticia está fundida, la pobre. Yo no me, de verdad lo siento. Está pensando en lo que tiene que editar y no... Tengo un amigo que suele decir, oye, vámonos a la cama que estos señores parecen cansados. Sí, eso. Que esta gente querrá irse. Sí. Sí. Pues nada, oye, chicos. Pues cuando queráis. Bueno. No queremos retener a nadie contra su voluntad aquí. Exacto. Pues de verdad, muchas gracias. Bueno, pues nos vemos en Avilés dentro de poco. Nos vemos en los bares. Esperemos que salga el podcast antes, si Leticia sobrevive a mañana. Ya veremos mañana cómo salgo. Bueno, hasta luego. Bueno, hasta luego. Chao, chao. Adiós. Hasta luego. Adiós.